A ver, que Michael nos ha dejado una nota. Chicos, os leo. Hola, niños. No voy a poder estar para grabar el podcast, pero os he dejado todo preparado para que lo hagáis. El guión, los audios y todas esas cosas que corren de mi parte. Recordarle a la audiencia que si los chistes son buenos, son mérito mío. Y si son malos, son del grupo. Porque somos un equipo. Cabalgamos juntos, morimos juntos. Bad Boys for Life. También os he dejado preparada la cena. Unas albóndigas y unos filetes empanados. Solo tenéis que calentarlos al microondas. No andéis enredando con la cocina. Hacedme el favor de comer bien y de comer también algo de fruta de postre. Que no me coméis nada. Y la vitamina C es muy buena para estas fechas, que previene los catarros. Que no todo es COVID, también hay más cosas. Pero cuidaos del COVID también. Poneros la mascarilla en lugares cerrados. No os acostéis muy tarde y nada de comer chocolate o chucherías antes de dormir. Acordaos también de lavar los dientes. Yo os arroparé cuando llegue. Un besito. Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. No. Se le va, chicos. Se le está yendo ya la olla. Lo de no dormir nos lo está matando o lo vuelve loco, ya te digo yo. En una cosa, tienes razón. ¿Qué? ¿En qué? En que hay que comer más fruta, que es muy buena para todo. Ya salió el frutero. ¡Joder! Es que digo que comáis frutas, al igual que yo de cortar césped, o de pune de vigilar casas, o de... Guaz, ¿tú exactamente qué haces? Dejadlo, anda. Aunque lo cierto es que a mí también me interesa, no voy a decir que no. Bueno, dale ya la musiquita, que se nos hace tarde. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Hola a todas, hola a todos. Esto es la casa de mi hermano. Bueno, más bien la casa de mi sobrina, porque como habéis visto, Michael no está. Programa número 7 de la novena temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. A mí hay últimamente cosas que me alivian mucho, aunque al resto les pueda sentar como una patada en los cojones, y es la cancelación de una serie que no he podido ver. ¿Por qué? Como hay tantas cosas que ver y se me acumulan, pues saber que cancelan algo que quiero ver, que tengo en la lista de pendientes, es ya motivo para decir, bueno, esta me la salto. También aquí se ve que el guión es de Michael, porque a mí sí me da por culo que cancelen las cosas, lo que me joden son los spoilers antes de ver esas cosas, pero bueno. Sigo con el guión de Michael. No es que me alegre, ojo, si se alegra, yo os digo yo que sí. Eso jamás... Yo que sí. Me da pena por la gente que se queda a medias, pero me alivia no ser uno de ellos. No le da pena en absoluto. Por eso me imagino a todos los fans de Westworld que se habrán quedado jodidos por su cancelación, pero a mí, como la tenía pendiente, pues casi que se me ha quitado un peso encima. Yo acabo de empezar la primera temporada y estoy jodido. Confesiones aparte, lo de Westworld es lo que nos ha dado la idea para este programa. Productos inacabados, series canceladas como un fandom desolado por la noticia. Películas que se prometían ser grandes, sagas o trilogías y se quedaron a medias, o menos que a medias. También hablaremos de videojuegos, tendremos la película invitada, una nueva aventura del Dr. Loque y mucho más. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que se cree firmemente en la superación personal. Porque da igual las veces que hayas dado vergüenza ajena, Tony. Siempre se puede conseguir ser aún más patético. El superhéroe maya se come a los niños, extrae el corazón de sus cuerpitos, siempre con buenas intenciones. Es de izquierdas. Maya, maya, sacrifica humanos por diversión. Y aquí están conmigo un programa más, un grupo de gente que nunca deja nada sin terminar, en particular los litros de cerveza. Yo, Víctor, Guaz, hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué hace? ¿Pasa? ¿Qué? Y yo, Puni, que también he venido. Bueno, más bien no me he movido de aquí porque, como veis, estamos en distancias. En fin, yo pensaba, Escucha, dime. Yo pensaba que el Tony este del mensaje era nuestro amigo Tony Runas. Uy, perdón, le he dicho el nombre. Antonio Letras Noruegas. Antonio Letras Noruegas Antiguas. Pero Antonio. Resulta que es el otro Tony que da más asco todavía. El otro Tony que es uno. Que es un que van haciendo competición de ascos. Sí, están ahí. Usted pilla la par, ¿eh? Ahí van. Es otro al que no le importa aumentar el asco programa tras programa. Pero en fin, antes de que repasemos la actualidad, según el guión recalentado que nos ha dejado Michael, porque este chico tiene más vicio a ponerse micrófonos en la boca que la tacones, pues tenemos un audio que poner, así que vamos a ver qué nos ha dejado. Hola familia, qué bien ha empezado el programa. Primero escucháis a Tony Cantó haciendo el imbécil y luego me escucháis a mí. Si es que a partir de aquí solo se puede mejorar. Bueno, como ya estáis escuchando, no voy a poder estar allí haciendo el programa con estas personas, estos seres humanos, pero sí que tengo un mensaje que lanzaros y prefiero hacerlo así al principio del programa, más que nada porque es algo que queríamos haber contado hace como dos programas y se nos ha olvidado. Pues como siempre, vaya. Así que nada, y aquí utilizo el plural aunque se me haya olvidado a mí, porque somos un equipo en las buenas y en las malas. En fin, de cara al episodio de diciembre, es decir, el próximo, queremos hacer una cosa y queremos que participéis, ¿vale? Queremos hacer parejas de hecho. Y no es que nos vayamos a meter ahora a ser jueces de paz y a firmar solicitudes de parejas de hecho, ni nos vamos a meter tampoco en la movida esa del poliamor, aunque bueno, que aceptamos sugerencias y proposiciones, que alguno anda un poco necesitado. En realidad, esto es una cosa distinta que está inspirada en una iniciativa del grupo de cómic del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña. Ellos en su web proponen recomendaciones de cómics y las relacionan con películas o música. No estamos hablando de coger un cómic y luego su adaptación al cine, ¿vale? Sino que buscan una película u otro producto cultural que, por las razones que sean, por el tono, la temática o algo que ellos vean, lo relacionan con un cómic que ellos eligen. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues que nosotros hagamos lo mismo, que propongamos cómics y lo relacionemos con películas, discos, series de televisión o incluso videojuegos. Y si en lugar de hacer una pareja de hecho nos hacemos un trío o una orgía, pues perfecto, ¿vale? Sin ponernos límites, viva el amor por el cómic, eso sí, porque siempre tiene que haber una constante, ¿vale? Todo parte del cómic que elijamos. Esa es nuestra idea para el próximo programa y, como os digo, queremos que participéis. Entonces, mandadnos lo que queráis, vuestras recomendaciones por escrito al correo electrónico, a Twitter o incluso en formato audio, y así lo ponemos y es mucho más divertido que escucharos a vosotros y a vosotras en lugar de a nosotros, ¿vale? Las formas de contacto son las de siempre: @casademibro en Twitter, lacasademihermanopodcast@gmail.com en correo electrónico, o simplemente en los comentarios de iVoox de este programa que estáis escuchando, pues ahí nos podéis dejar también vuestras recomendaciones, vuestras parejas de hecho. Escogéis un cómic y lo relacionáis, por las razones que os parezcan oportunas, con una película, un libro, una serie de televisión, un videojuego o cualquier otro producto cultural. Eso es todo, os dejo con estos chavales que están aquí con el programa, y lo van a hacer muy bien. Habrán aprovechado este audio para ir a hacer un pis o abrirse unas cervezas o lo que sea. Así que nada, adiós. Pues ese es el mensaje del amado líder. Vaya puto flipado. Bueno, ya sabéis, mandadnos todas vuestras recomendaciones por los medios habituales, que nos van a gustar mucho más, mucho leerlas. Y además, como será programa navideño, nos servirá para hacer una buena lista de regalos. Dejamos eso a un lado y vamos a repasar la actualidad con rigor en nuestra mesa camilla o en nuestro particular barra de bar, lo que prefiráis. Y de la selección, que esta vez se ha encargado Waz, ¿cómo empezamos, Waz? Pues no sé, si quieres las empiezo a leer ahí a chorro y ya luego vamos... A chorro, como a mí me gusta. Efectivamente. La cara. Estamos innovando, ¿eh? Cada vez cosas nuevas, ¿eh? Y como arraigue. Podemos empezar hablando de Pokémon Españita, que se están luciendo con su colección de bugs. Podemos hablar de la movida que ha habido con la banda sonora de Doom y cómo Bethesda está intentando quedar bien, pero no. De que puedo abrir una película de GTA con Eminem como protagonista. Del posible estreno, de la fecha de estreno de la serie de Last of Us. Que van a cambiar a Henry Cavill por uno de los Hemsworth malos. El Hemsworth de Hacendado, dilo bien. El Hemsworth de Hacendado. Uno de los malos, uno de tantos. Si es que ya podemos empezar por 4, 5, 6, me da igual. Precisamente por mira, vamos a ir en un orden y sin saltarlo, venga. ¿Pudo haber una peli de GTA con Eminem? Pasa aquí, chavales, a ver. Que eso básicamente es que uno de los productores de GTA, uno de los encargados de Rockstar, pues eso, hace mucho tiempo, en la época de GTA 3... Pues sí, sí. De esto que empiezan a hablar y debería contar esto, bueno, no sé yo, pero pues mira, es que conocí a un tío que conocía a un tío y empezaron a mover la película por ahí y al final dijeron, pues no sabemos si esto va a llegar muy lejos, pues podríamos estar hablando de, podría ser una película para formar parte del programa, porque ahí vosotros, hay, o sea, vosotros, yo cuando la leí me hizo boom la cabeza porque, joder, Eminem me encaja bastante en el Grand Theft Auto. Eminem, sí, pero le veo a partir más del San Andreas a Eminem que en el 3 normal. Pues yo en el 3, de hecho, siempre, o sea, ahora que lo has dicho, es cambiarle un poco la cara al protagonista, tío. A Nico. Joder, bueno, no, Nico era del 4, ¿no? Nico es del 4. Nico, y Nico, del 4. Nico Bellic es del 4. ¿El 3 era Tommy Vercetti? No, el 3 sería el que tienes que tomar el barrio. No, las bandas. Le llaman el mudo. Bueno, San Andreas, claro. El 3 es el primero que empezó en 3D. Sí, que el tío no habla, sí, que sí, o sea, sí, cuando pasamos de ver la visión desde arriba a joder, la revolución ahora, de que eres tú el que lleva un bate en la mano y le abre la cabeza a otro. Es el juego con el que empieza todo. O sea, se te va la puta cabeza. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, yo es que sigo pensando en esto. Todo empecé con el primero cuando tenías por ahí a los Hare Krishnas y te daban un bonus por atropellarlos a todos. Sí, desde luego, eso lo cambia todo a nivel... ¿qué estoy haciendo en un videojuego? Eso es. Pero, joder, la visión de... Intenta tú darle con el bate en el primero o en el segundo a alguien y píllale... O sea, no es lo mismo abrirle la cabeza a alguien con un bate a partir del 3D. El tema está claro. El rifle de francotirador cambia muchísimo todo también. Estamos hablando de unos planes de película de principios del año 2000 y para mí lo más destacado también es que la idea que estaban barajando o la fumada que tenían es que lo dirigiese Tony Scott, el bueno de los Scott. Qué bueno, sí. Antes de saltar de un puente. Antes de saltar de un puente, bueno. Efectivamente. Que esto, 8 millas, ya era, ¿es de 2003? 8 millas es por ahí, es decir que pues ya Eminem sí. había hecho su... 2004, 2005, ¿eh? 2002. Vamos, uy, casi. ¿No? Es decir, que ya Eminem había tenido... No habría sido... Hola, la primera película con Eminem, sino que ya habría demostrado porque... Bueno, ahí hubiese estado más o menos. Y si, hombre, yo hace mucho que no veo 8 millas, pero... No, pero me refiero... ¿Sí podemos me refiero... jugar con un 8 millas GTA? Sí, iría por ese palo, que supongo, puede ¿no? Entrar ahí algo, sí. Pero bueno, a ver, que tenemos más... Pero esto es lo de siempre. Es decir, entraría un productor puestísimo de coca a una fiesta de Hollywood y diría, ¿mi chiquillo está jugando a un juego? Pues más o menos. Que vais a flipar. Mi primo conoce a uno que es el director del estudio de tal juego... Que no veas, y yo, pues yo conozco a Eminem, pues yo conozco a Tony Scott. En plan de, joder, pues Eminem es un rapero, quedaría bien. Y de ahí, joder, pues ahí. ¡Blanco! Claro, esa es la cosa, que o ponías un rapero blanco o tienes que poner a Snoop Dogg, entonces no vas a hacer una película seria. Claro, te saldría con Snoop Dogg, te saldría el Saint Row. Claro, tú ves las escenas de, o sea, de estas mal, de las películas de Snoop Dogg. Y le parto la polla en una que le dice, Snoop, vamos a volver a grabar esto, tal. Y dice él, no, está bien. No, pero yo pienso que tal. Al director dice, no, está bien, así, hazme caso. Tú fumado, tío. O sea, claro, no puedes hacer una película con un pibe así, ¿sabes? No puedes. De más películas podemos hablar del gran rumor que lleva rondando el cine y los cómics durante los últimos, ¿qué decir? 30 años. Que es la nueva posible película de Lobo. Ah, pues sí, aprovechando dale. Que James Gunn va a llevar el DCU y que Jason Momoa está por allí y que los dos se quieren mucho y que los dos tienen una buena pedrada. Jason Momoa es un buen lobo, ¿eh? Yo voy a decir... Es un buen lobo bueno, porque quiero decir, o sea, bueno de cuando... De lobo, físico. Cómo molaba. No, claro, no el lobo que hay ahora, que creo que es un tísico. Voy a hacer una cosa, es decir, me lo juego. ¿Os imagináis que en Man of Steel presentan a Lobo siendo el malo, Lobo, en Man of Steel 2? Pues eso haría que el brujero no cometa el error de su vida. La cosa es que, tío, Jason Momoa ya es Aquaman, que fue en plan de... Guay, porque no eliges al Aquaman de siempre, pero no tan guay, porque ahora no puedes poner a un personaje que de verdad pega más con Lobo. Sí, pero Lobo está tan caracterizado a nivel maquillaje. No, pero digo, sé que Guad me va a mandar a la mierda, pero si no fuese tan soso, el. ¿Cómo se llama? El luchador, el sobrino de The Rock. ¿Cómo se llama? El samoano. El del problema de corazón, se me olvidó el nombre. Oye, pero el WWE. Te encuentras a varios que te dan el pego. No sé si es el mismo. En W o en otras promociones, ¿sabes? Ya, pero ¿sabes qué? Hay un moreno ahora con greñas que está muy de moda, no sé ahora mismo el nombre, pero eso también pegaría para Lobo. Pues al final, si lo quitas, es un tío tocho, musculado y con el pelo negro y rizado, ¿sabes? ¿Y le pones a Batista un pelucón? ¿Qué tal? No, es que la cara de Batista no... Batista no tiene... ha jugado muy fuerte a que quiere ser el Marcus de The Gears of War. Pero sí, ahí tiene un problema. Sí. Porque Terry Crews ha dicho que él se apunta. Que si le llaman y qué tal, que él se apunta. Que es que vamos a ver. Que ya bueno, que a ver. Que es que a ver. Terry Crews... Terry Crews le invitas a... De gamers, y frikis ahí, cuidado. Tú a Terry Crews le dices que vas a celebrar una comunión y también se apunta, ¿eh? También. Con la flauta. Sí, sí. Pero claro, es que... tú fíjate, estamos hablando y hemos comentado. No hemos llegado tanto en lo de Henry Cavill y Liam Hemsworth. Pero Cavill, un fricazo. Crews, otro fricazo. Batista tiene pinta. Sí, sí, Batista. Con esas gafas que me llevas, hijo de puta. Vamos a ver. Otro que está, es decir, el hombre que protege mucho a su familia, Vin Diesel, también bien sabemos que es un fricardo. Aquí lo que veo, chavales, es que a nosotros nos falla una cosa. Que no tenemos músculos. El gimnasio, efectivamente. Nos falla el gimnasio porque somos igual de frikis que ellos. Sí, porque yo Magliano, que es otro bazao, también es otro fricardo. Entonces aquí le llevó a la mujer y le dijo: el sótano me lo dejas para hacer mi cuarto de juegos, y montó una mazmorra para jugar a Dungeons. Claro, pero yo qué sé, si tu trabajo en vez de ser frutero fuera a ir a estar en forma y untar de hostias de mentira a otro, pues igual estarías también mamadísimo. Claro, pero eso no falló el puto gimnasio, porque si no estaríamos todos mamadísimos, todos seríamos hiper ricos y todos tendríamos una super casa para jugar a nuestras mierdas. Esto es todo mal. Chicos, que escucháis esto y que coméis mucho donuts, dejad eso. No es gordofobia. Es que queremos que ganéis dinero y seáis felices. Sí. Empezar con las tortitas de arroz. Y lo que estábamos enlazando, estábamos hablando, he nombrado antes a los Hemsworth de Hacendado y a Henry Cavill, y es que nos van. Yo no he visto nada de The Witcher. Van a cambiar a Geralt. Y aquí tenemos que... No, van a cambiar, no, ya está cambiado, está, ya está cambiado, lo único que todavía no hemos visto al malo de los Hemsworth enfundado con el manto lobo blanco, pero... Liam Hemsworth. Esto es como cuando en los 2000 quedabas con alguien por internet, ¿no? Y cuando llegabas decías, pues no eres igual que el de la foto. Eso es. Este tío... es un poco igual. Liam Hemsworth es el cuñado del Zapataki, más conocido por eso que por... Joder, que te conozcan. Bueno, por ser el cuñado de... si sobrevivimos al cambio de la tía VIP, podemos sobrevivir a esto. También está claro. De hecho... Unas sesiones de gimnasio fuerte, ¿sabes? Para parecerse... No a The Witcher, o sea, no al brujero, porque el brujero tampoco estaba como está Henry Cavill, ¿sabes? Que tuvieron que comprar el doble de tela para hacer el puto traje. Decían, con lo que hemos comprado no nos va a dar para la espalda de este muchacho. Ah, mira, bueno. a este hombre le hemos visto en los Juegos del Hambre. Oh, vaya. Sí, no me acuerdo. Sí. Hemos visto los Juegos del Hambre. Director de pega. ¿Eh? Yo pregunto, ¿hemos visto los Juegos del Hambre? Sí, es decir... Yo vi la primera y he visto extractos de alguna que no porque sé si es segunda o tercera. Michael, cuando escuche el programa lo corroborará. Hicimos un Conoce a tu enemigo, es decir, ¿por qué la gente está viendo todo esto? Nos vimos Crepúsculo y nos vimos toda la saga de los Juegos del Hambre para ver de qué iba todo esto, para poder hablar con propiedad. Crepúsculo me he visto la primera. Pues no, Crepúsculo, Crepúsculo, tu hermano. Y cosas así. Si es que de verdad. Ah, pero a mí el cine de mierda me gusta. Claro, cuanto más, mejor. Tu hermano a lo mejor lo negará, pero los juegos del hambre y Crepúsculo se las ha visto en mi casa. según iba saliendo cada entrega. Según iba saliendo cada entrega. Pues habéis visto Crepúsculo junto y sin camiseta. Sí. A ver. Sí. Y... es que me parece que es obligatorio, que hay que verla así. Lo que hemos hablado antes de las fotos, Puni, de mandar. Sí, claro, claro. Como tengo su ordenador, si lo niega, lo puedo colaborar yo ahora por su WhatsApp. Claro. Eso es. Y ya para terminar la noticia. Escucha, claro. Sí, sí. No, para terminar la noticia esta y hacemos la doble enganchada de que Henry Cavill precisamente deja el manto del lobo blanco para ser otra vez Superman, porque parece que ahora el DCU ha sido cogido por las riendas por alguien que más o menos entiende las cosas y los cómics, que es James Gunn. Y a partir de ahí, pues el DCU, el Detective Comics Universe cinematográfico, parece que va a despegar de otra forma de como lo había hecho hasta ahora, que había sido un poco desordenadamente, ¿no? Por lo que sea. Sí, por lo que sea. A ver, que yo quiero mucho a Zack Snyder, pero mucha idea no tenía el porcito de que iba la cosa. Yo quería cerrar con lo de Bethesda y el Doom, que es un movidote gordo. Y es que... Estás a tiempo. Solo voy a decir una cosa sobre James Gunn y el control sobre el DCU. Ahora que tienes la llave del cajón en el que encerraron Batwoman, por favor... O Batgirl, sácala, es decir, sácanos Batgirl, que está terminada. James Gunn, por favor, nada más que tienes que hacer cuatro efectos de mierda y estrenarla, por favor. Que yo quiero ver eso. Acuérdate. Uno de los efectos que tiene que hacer es este. Bueno, es un efecto importante, ¿eh? Yo quería ver lo que os estaba diciendo, quería hablar de la que se ha liado con Bethesda y con el Doom, y es que hace poquito el compositor Mick Gordon, el compositor de la música de Doom 2016, que es un musicote brutal, pues ha escrito una carta, una nota, detallando la serie de problemas que hubo con el lanzamiento, la parte musical de aquel lanzamiento. Y es que él era un trabajador externo, un contratado simplemente, y le empezaron a presionar demasiado bestia y llegaron a sacar la banda sonora sin su permiso. O sea, yo os recomiendo que os leáis la carta de Gordon, porque es una situación que tú dices, hostias, y cómo salió ese musicote tal y como hicieron las cosas. Pues salió gratis, así te lo digo. Gratis no, pero de mala manera. Le salió muy barato. El tema es que, claro, ahí está Bethesda, que al parecer le ofreció un pastizal para no rajar, y una campaña, no una campaña de odio, porque el propio Gordon lo primero que hizo fue, oye, no, esto ha sido un problema con la organización, simplemente no tiréis odio, y yo estoy aquí simplemente mostrando, contando lo que pasó. Pero claro, ya sabemos cómo son las cosas. Y Bethesda hace poco ha publicado un comunicado muy suavecito, como que ellos no tenían la culpa. Es una movida muy fea de cómo funcionan todas estas grandes empresas, y que obviamente no solo, pues ya sabemos todo lo de Activision, lo de Blizzard... Y que, pues eso, que, es que entre los crunch es el... Es que eso iba a decir, es ya hacerle crunch a una persona que no trabaja para ti. Sino a una persona externa directamente. Es hacerle crunch a un autónomo. Sí. Es pasarte los derechos y los contratos por el forro de los cojones. Es pasarte todo el tema de propiedad intelectual también, porque llegaron a publicar la banda sonora como disco... Sin el control de Mike Gordon. Ahí regocijándose ya. Sí. O sea, y es que eso, a cualquiera que le guste o si os gustó el Doom, que yo creo que a vosotros no, porque no sois... ¿A Víctor, quizá? A mí me encanta Doom. Uy, a Doom Eternal me lo he pasado de arriba abajo. Cuando lo pusieron en el Game Pass, yo llorando. Sí, yo jugué mucho al de Super Nintendo. Al del Game Pass es verdad que me lo he empezado, pero como no os pongo mucho la Xbox, pues no he seguido. Claro, no, es una Doom Eternal es una burrada de juego, es decir, pero es está una muy maravilla. Bien, está muy bien. No tiene nada pasada. Que ver con el Doom que tú recuerdas, el Doom original, el Doom 2. No, entiendo que no. Yo el que he jugado ahora en Xbox cambia todo, desde sí, y vas matando a los bichos con una gracia increíble, mientras que en el de Super Nintendo ibas sufriendo, o sea, era una cosa de no, por qué más, dejarme en paz. No, aparte de que el de Super Nintendo no podías salvar partida. Obviamente cambia, o sea, los shooters, no podemos comparar un shooter de los años 90 con un shooter de hoy en día. Porque no. O sea, si es que. Ya te digo, lo que más recuerdo del de Super Nintendo es que tenía diferentes niveles de dificultad, que eran pantallas diferentes además, y que no podía salvar partida. Por tanto, eso es lo que lo hacía súper complicado. Y la cara del hombrecillo según le iban dando de toñas. Eso sí que es un clasicazo. Que se iba. Tu barra de vida era la cara del hombrecillo, era por así decirlo. Sí, tenías el indicador de vida al lado, pero según te iban curtiendo. Eso es. Mientras que este solo me he hecho un poco el tutorial y pues los recuerdos que tengo ahora mismo es de coger el arma, de poder acercarte a uno, de destrozarle, en fin, muy sádico y muy loco. Ay, no me sale la palabra, o sea, no son asesinatos, ¿cómo se llama, Víctor? Las ejecuciones. Eso es, las ejecuciones, a eso me refería, sí. Que son brutalísimas, pero bueno. Todo, es decir, y el juego, la historia, es decir, es que es muy bueno. Es decir, Doom Eternal es una pasada de juego, sinceramente. ¿Ves? Por ejemplo, os puedo comentar así muy rápido y ya podemos dar por cerrado esto. Pues venga, rápido que ya. Los tiempos que proponía Stratton, Marty Stratton, la parte de Bethesda, que eran imposibles, con amenazas de que la estaban a tiempo, pues les habilitarían a los consumidores pedir la devolución, con lo cual estaban culpando a él de no cumplir unos plazos irreales que se habían inventado los otros. Es que ese tipo de presiones que dices, a ver, ¿y a mí qué me cuentas? Si eres tú el que estás prometiendo cosas, me contactas a mí a última hora y pretendes que en 3 semanas te haga toda la banda sonora de un videojuego. Y con toda la mierda que hay de por medio, hizo una pedazo de banda sonora que es la polla. Es que ese es el tema. Es que si le hubiesen dejado más tiempo a saber qué temas te habría sacado el cabrón. Porque creo que encima le recortaron la banda sonora a 10 temas o una 12. Cosa así, es decir, simplemente. Pero luego usaron todos los que él mandó. Claro. O sea, sí, pero sin pagarle. Claro. O sea, aquí al final nos hemos 500.000 archivos, por decir una cantidad, obviamente exagerando. Porque ahí incluyes canciones enteras, snippets, cortecitos de audio. Muchas veces esta gente también es la que se encarga del diseño de algunos sonidos de armas o de monstruos o de cómo se integran esos sonidos dentro de los niveles para crear ambiente. Y claro, y te pagan por lo que utilizan. A ti te dan un contrato, dices, tú me tienes que hacer esto, vale, y tú presentas material. Y eso, y te decían, vale, vamos a utilizar estos 300 sonidos. Pues le dije, vamos a utilizar estos 300, utilizaron 1000. Y dices, hostias, es que es un mucho choteo. Y ya, simplemente como recomendación final, buscad un tweet que ha puesto esta misma tarde Elvira Björkman, una de las jefas del estudio Two Feathers. De cómo estaba haciendo las pruebas de voz para las canciones del Metal Hellsinger. Yo estoy estoy más enamorado de esa muchacha. Sí, esta todavía, misma tarde, día 19, por si... Sí, lo digo, de noviembre. Es muy probable que a lo mejor ya no exista Twitter cuando publiquemos esto. Claro, por lo que sea. por lo que pueda pasar. Algunos aguantaremos ahí. Hasta en tu propio Twitter. Sí, con casinos y furcias. Ahora, dale. ¿Qué ha averiguado? La luna está fuera de su órbita. Más de 12 grados. Tiene que haber un error. No, no es un error. Es un ataque. Tenía yo razón todos estos años. Fragmentos de roca lunar. Nuestra luna está siendo víctima de una enorme presión procedente del espacio. Una especie de rayo cósmico. Es hora de irnos, Nixon. ¿A dónde? Ahora ya tengo las coordenadas y la dirección de donde procede. Esto es lo que estábamos esperando, Nixon. Iremos a contraatacarles. ¡Está loco! no piense que voy a subir en ese cacharro. No puedo pilotar la cápsula yo solo. Pues tendrá que hacerlo. Coja su cepillo de dientes. Sí, jefe. Pues para elegir la película invitada, mira que había candidatas a escoger en una larga lista de sagas inacabadas, pero Waz se ha ido totalmente a lo retro y a lo camp. Efectivamente, y como yo creo, ya no hace falta presentar la película, si es que con este pedazo de banda sonora que tiene... Pero tú hazlo, por si acaso. Esto es, obviamente, Flash Gordon, el peliculón del año 1980, un space opera basado en el personaje de las tiras cómicas clásicas creadas por Alex Raymond, con guión de Lorenzo Semple Jr., que escribiría Nunca digas nunca jamás de James Bond, dirigida por Mike Hodges, director de Asesino Implacable o Get Carter de 1971 con Michael Moore. Que no es, no, Michael Moore, Michael Caine, perdón. Michael Moore no está para ser actor. Y menos de... se me ha ido totalmente el Moore al Caine. Y protagonizada por San J. Jones, Melon D. Anderson, Orlena Muti, Max von Sydow, Topol. El señor que protagonizaba el guionista del tejado. Es que con lo de Topol, lo mismo alguien piensa en casillas. Era cantante de musicales y estas cosas. Timothy Dalton, el mítico Brian Blessed y el bigotón de Peter Wingarde, entre muchos otros. Y pues la historia de Flash Gordon es la historia del quarterback estrella Flash Gordon, que es Sam J. Jones, y su amiguita Dale Anderson y el doctor al que ya hemos escuchado, Hans Zarkov, que tienen que unir a las facciones del planeta Mongo contra Ming el Implacable, que es el quien dirige este ataque que nos estaban anunciando contra la Tierra. Mongo. Mongo. Algunos vienen del planeta Mongo. Hay mucha gente que viene del planeta Mongo. Todos sabéis quiénes son. Partidos políticos que se han fundado en el planeta Mongo. Y bueno, pues empezando por... Oye, también se me olvidó comentar que esta película, esto me hubiese gustado que estuviese Michael Hoy, porque me hubiese... Hay que abrir el melón un día de estos de hacer un programa sobre Dino De Laurentiis, porque también es el productor de esta película y de Dune y de muchísimas otras cosas. Y mira, pues voy a empezar con Dino De Laurentiis, porque tenía dos grandes ideas hoy el trivia, o sea, el bingo de no va a ser de actores, sino es un mini bingo de directores. Y es que nada más son el cabrón de Dino De Laurentiis iba muy a lo alto, porque quería que fuesen o bien Federico Fellini, que al parecer tuvo alguna relación con las tiras originales de cómic durante la Segunda Guerra Mundial, o el otro nombre que quería... que tenía la idea, era Sergio Leone. O sea, Fellini o Leone dirigiendo una película de Flash Gordon. Si es que está puto loco. El Dino De Laurentiis estaba puto loco de la cabeza. Pero bueno, Sergio Leone al parecer dijo que no porque no le resultaba demasiado parecido, demasiado respetuoso al cómic original. Que es algo también que dijo luego Al Williamson, que fue uno de los dibujantes de cómic durante la... dibujante de Flash en la época de los... en la década de los 60, que no le gustó la película porque Sam J. Johnson, el protagonista, no tenía mucho parecido con el protagonista, hasta el punto de que el tío era moreno y le tuvieron que teñir de rubio. Madre mía, la agenda, Los 80. Y pues por el principio, pues lo que comentaba, y se presentan los personajes también pues con imágenes de las tiras cómicas originales, con la diferencia, claro, es que aquí hay tantas diferencias. En los 80, bueno, originalmente, sí, Flash Gordon era un jugador de polo. Sí. ¿Quién coño jugaba al polo en los 80? Bueno, lo mismo que ahora. Y todos sus amigos se llaman Cayetano. Efectivamente. Entonces, pues, pero espera, gracias a que fue jugador de polo, jugador de fútbol americano, tenemos una de las escenas más vergonzosas de la historia del cine, que es el partido de fútbol americano en el cuartel general de Mongo. Hay muchas escenas vergonzosas. La película es de estas que he visto hoy en día. Va a ver, siempre ha dolido. O sea, también hay que reconocer que ahí cuando Michael dejó escrito lo de que me había ido a lo camp, es que la película es muy campi. O sea, hay muchas cosas que las ves y dices, ay, hijo mío, hostias. No sé qué quiere decir camp. Tirando a cutrilla. Eso es lo que ves, eso es, si escribía yo mis guiones. Y que les ves. Sí, pero camp. Pero digo, camp es como, digo es cosas como que no conozco. Es como cool. Hubiera dicho Regulinchi. Sí, claro, yo hubiera puesto Regulinchi. Es una cosa. O sea, es que pero hay es, muchas, espera, efectos, sería, muchas escenas sería, que dices. Más que cutre, Puni, sería hortera. Ah, pero bueno, todos los Space Operas son un poco horteras. Es más. Es más. Pero tienes Star Wars, que es un Space Opera de aventura. Sí. En condiciones. Y bueno, tienes esto, que es una puta. O sea, yo no digo que Star Wars no mole, a mí me encanta, pero. O sea, en el momento que salió la idea, pues gente peluda de 2 metros, de androides dorados y no sé. O sea, la gente también fliparía un poco. Eso es, también es, sobre todo androides dorados, es un poco. Claro, a ver, claro, y en R2-D2 había un enano dentro. Yo qué sé. Un poco de explotación infantil. Bueno, perdón. Hay que tener, sí, es un poco el circo de los horrores. Hay que tener en cuenta que George Lucas, cuando quiso hacer Star Wars, una de sus inspiraciones era el propio Flash Gordon. Incluso se dice, hombre, claro, que lo que quería haber hecho en vez de Star Wars era una película de Flash Gordon, pero como ya estaba todo este tema, ya se estaban moviendo los derechos para hacer esta parte de Dino De Laurentiis, dijo, pues me voy a hacer mi Flash Gordon. No, pero Star Wars es porque cayó en gracia, porque si tú miras con la primera película, tú cuando ves entrevistas de los actores, o sea, tú ves a los que hacían de Chewbacca, de C-3PO, y todos estaban en la primera película súper emocionados, y emocionados desde el principio con que os iba a ser enorme. Mientras que los actores que eran personajes más famosos, Harrison Ford, y todos ellos, ellos, o sea, los comentarios que hacían sobre la película eran en plan como, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Qué locura es esta? O sea, ellos no confiaban para nada en la película porque, pues claro, era la época que era y no dejaba de ser, pues, un señor llevando un androide, otro chiquitito metido en otro androide, un tío llevando un traje, sí, peludo. Sí, era todo, amigo, o sea, todo era muy hortera. Y la primera película que salió, La Guerra de las Galaxias, joder, ahí se ve el salto en falta de presupuesto. O sea, son horteras. Por cierto, cantina, no me jodas. Hay que decir una cosa muy importante. En esta casa, la primera película de La Guerra de las Galaxias es La Guerra de las Galaxias. Punto. No hay, claro, episodio 4, no hay una nueva... No, La Guerra de las Galaxias. Yo soy fiel a Disney y su canon. Yo no. Yo soy fiel al nombre original. La Guerra de las Galaxias. Ya está. Desde que ese puto ratón me dio su droga, no quiero que... Es que la vida acabe. Quiero, bueno, capítulos cada semana de algo. Voy a seguir con esto. Gente que pudo haber... Vamos el mini bingo, porque aquí hay un par de nombres muy bonitos. Porque ya hay una muy buena... Muy buen cruce. Porque Max von Sydow sale en muchas películas, un actor mítico. ¿Y en qué? ¿Una película que participó al par de años? Conan el Bárbaro. Protagonizada, bien, por... Conan el Bárbaro, Schwarzenegger, que pudo haber sido Flash Gordon. Mi suegro fue doble de Conan el Bárbaro. Pues tú. En una de las escenas en la que sale, la que sale Conan perdido ahí por la ciudad encantada de Cuenca, ahí estaba él, haciéndose el perdido también, montando a caballo y cosas así. Pues nuestro querido Chuache pudo haber sido Flash Gordon, pero... Vamos. No le cabía el traje. No, es que tenía acento. Oh. Arnold de los 80. Hercules. Sí, es uno de los motivos por los que le hicieron Conan, porque... Porque no hablaba. Claro, el señor muy grande, Schwarzenegger, muy impresionante, pero hablaba bastante mal. Efectivamente. Y otro de los que pudo haber sido, pero no fue, es otro gran apreciado en esta casa por todos, que es Carl Russell. Pero pensaba que le faltaba un poquito de... Que le faltaba chicha al personaje. No, le faltaba de todo a Carl Russell. No, que le faltaba de todo a Flash Gordon. Y la verdad es que sí, a ver, yo ahí coincido porque es un personaje y dices, a ver, ¿y tú qué haces? ¿Qué pintas? No, es que estás ahí. Es que eres el protagonista porque estás ahí. Ya está. Bueno, es ingrediente necesario para muchas historias, ¿eh? Claro, sí, tiene que estar, pero... Podía hacer algo más. Vale. Antes he comentado que el guionista y también escribió Nunca digas nunca jamás, película de James Bond, y hay bastante relación con James Bond en esta película porque bastante del reparto, una gran parte del reparto, de los grandes nombres del reparto, aparecen en otras películas de Bond. Como Max von Sydow, que vuelve a aparecer en Nunca digas nunca jamás, Topol en Solo para sus ojos, Timothy Dalton, que interpreta al propio James Bond, si no me falla la memoria, en Alta Tensión, y en Licencia para Matar, o Robbie Coltrane, que sale en El Mundo Nunca es Suficiente. Entre muchos otros, porque la lista que viene aquí son 13 actores y personal técnico, o sea, que es una relación, a mí me ha parecido curioso. Muy y bien. Y luego... Que se me ha ido el ratón, perdón. Y una de las mejores escenas, Brian Blessed, que es una persona maravillosa, comentaba que les tocó, tardaron 3 días en preparar la famosa escena del cohete Ajax, que es en la que están los hombres halcón volando, la mítica, todos ahí colgaditos del cielo. Tardaron 3 días en preparar, en hacer la escena, porque entre otras cosas... él cada vez que les tocaba rodar con el escopetón que llevaban, que era de cartulina, era de cartón, se dedicaba a hacer piu, piu, piu, piu. Pero el problema es que no fue él, es que se acabó juntando parte del resto de los actores, ya cada vez que tenían que disparar ya hacían los efectos especiales ellos. Ya entraron totalmente en el rollito... La dinámica de cachondeo. La rollita de cachondeo, del horterismo, del estos cutre... Yo creo que veían el camino que estaba derivando la película y dijeron, vamos a pasárnoslo bien. Efectivamente. Claro, yo lo veo bien para motivarse, lo veo mal a la hora de que la escena, aunque tú luego tapes el sonido, que le veas a él haciendo con la boca... ¡Pium! ¡Pium! Efectivamente, eso es lo que les pasaba. O sea, es que bueno, claro, algo años después le pasó algo parecido a Iwan McGregor, que hacía él el sonido del sable láser. Del sable láser, sí. En el episodio 1, él hacía shum, shum, cada vez que está con el sable, y entonces le tuvieron que decir los de sonido. Iwan, que lo ponemos nosotros luego, no hace falta que tú lo hagas. Es que me he venido arriba y... Claro. Es que estoy súper emocionado porque es mi saga favorita, no sé quién, no sé cuánto. Es que hacer de Jedi es una de las mejores cosas que te pueden pasar, y si no, pues mira a Samuel L. Jackson. Como se la gozó también. Claro, a ver, parte del problema de la escena que comenta Blessed es que el traje, obviamente espero que recordéis un poquito la película, el aspecto de los hombres halcón, llevaban unas alas enormes detrás, aparte de que se movían, que estaban todo el rato moviendo la cabeza como si fuesen pájaros, que es otra de las locuras de la película, pero es eso. Entonces el traje ese que llevaban con las alas les impedía sentarse de una forma normal. Entonces, lo que tenían que hacer era estar tumbados boca abajo. Y era el cachondeo de verte a tíos de 1,90 m con unas alas enormes pegadas atrás, tumbados boca abajo como si fuesen a salir disparados. ¿Pero para descansar o porque claro, se tumbaban boca abajo? Claro, porque no se podían sentar. Entonces, y a Brian Blessed, por ejemplo, en vez de tumbarse, porque es un tío con un tamaño considerable... ya no es de alto, sino, si le recordáis, es un tío barbudo, no tan grande como Bud Spencer, pero con ese tipo de cuerpo. A ese le tuvieron que hacer una especie de percha donde se colgaba el tío para para descansar. ¡Qué bien! Porque le resultaba más cómodo que estar tumbado boca abajo con toda la... Hombre, claro, es que tumbado boca abajo, a lo mejor en una mesita de estas de masajista que tiene el agujerito y todo eso aún, pero en el suelo o incluso en una cama llega un momento, claro, que no, es una de las peores posturas para la espalda. De esas lo mismo tienes 3 había 40 y pico hombres halcón de estos. Ah, pero camas calientes. Sí, sí, tan calientes. Y yo creo que con esto podemos dar por acabado... Ah, bueno, comentaré el por qué incluyo esta película. La verdad es que la idea que tenían en un principio por parte de Dino Laurentiis era que esto hubiese darle una saga, una continuidad. Y por eso, al final de la película, spoiler alert, cuando salen los títulos de créditos, The End, aparece una interrogante y se escucha una risa que parece la de Ming. Y si no recuerdo... Y si no recuerdo mal, el anillo de Ming que había caído, alguien lo coge, si no recuerdo mal. Eso es exactamente el final. Está el anillo de Ming como en un charquito de sangre y aparece una mano cogiendo el anillo. The End. Interrogante. Ja, ja, ja, ja. Títulos. Gusta mucho cuando pasa eso. Que te pongan ahí un interrogante en el The End. Sobre todo, luego años después, en Masters del Universo nos hicieron también una después con Skeletor diciendo que iba a volver. Y seguimos esperando a que vuelva. Pero volverá, ¿para qué tiene tiempo? Claro, es Skeletor, el tiempo para él no importa. Técnicamente volvió. En forma de chapa. ¿En Netflix? ¿La serie Netflix es continuación directa de la peli? No, pero... Ah. Volvió. Cosas de metal. Matricería Sirubide. Piezas muy tochas. Matricería Sirubide. Movidas industriales. Matricería Sirubide. Carpintería metálica. Matricería Sirubide. ¡Bollos de mantequilla! En Matricería Sirubide no. Son vascos. Matricería Sirubide. Trabajos para la industria auxiliar de troquelería. Matricería Sirubide. En la margen derecha de la Ría del Nervión, en Vizcaya. Pero fuera coñas, ¿qué coño es una matricería? Antes de continuar, dos recordatorios, uno para vosotros y otro para nosotros. Para vosotros, que sepáis que se acerca la Navidad y que Nonly Games, tu tienda de juegos de confianza, te pueden ayudar porque si no encuentras en su catálogo algo, te lo traen. ¿Qué quieres un Colonos de Catán? Te lo traen. ¿Qué quieres un Gloomhaven? Te lo traen. ¿Qué quieres una persiana? Pues tú pídela, a ver qué pasa. ¿Unas bujías para el coche? Pues ¿por qué no? ¿Un martillo neumático? Pues claro, un dinosaurio, mientras sea de peluche, te lo van a traer. Porque son buenos, muy buenos, pero no hacen milagros. Así que recuerda, para comprar tus regalos, nada mejor que acudir a nuestros amigos de... Nonly Games. Esto y no está ensayado, ¿eh? No, para nada. Y ese es... O sea, y el like, que es más difícil. Ese es vuestro recordatorio. Y el nuestro es que a ver si hacemos una cuña, como Dios manda, en Only Games, como la de matricerías, Irubide, y así cuando estemos debajo de inspiración, no hayamos ensayado, pues lo pinchamos y ya. Y ahora nos vamos a... Yo digo que no, que tu hermano se siga currando las estas de Only Games. Tres puñetas, que trabaje, ahora que no está, nos podemos meter con él. Fuera caleta. Eso es. Aprovechemos. Y te vamos a mandar unas fotopollas al móvil. Que tenemos tu WhatsApp, cabrón. Y ahora nos vamos a escuchar un nuevo episodio del Doctor Loqué. ¿Qué nueva aventura vivirá de Ro esta vez? Yo debería saberlo, pero no lo sé, porque somos personas completamente distintas. Me he pasado cienes y cienes de años viajando a través del tiempo y el espacio. Soy un señor del tiempo, un Time Lord de eso. Me he enfrentado a Dalek, Sontarán, Cybermen, Ángeles Llorosos e incluso a la cuota de Autónomo. He vivido varias vidas, pero todas son la misma. Ahora me he regenerado en el mejor de los cuerpos posibles, el de Wayne Johnson, de Ro, pero sigo siendo el Doctor. ¿Doctor lo qué? Eso mismo, y estos son mis viajes. ¡Súbete a mi TARDIS! La vida de un señor del tiempo es muy dura, aunque no lo creáis. La soledad es nuestro mayor veneno. Nos mata lentamente y hace que se nos vaya la olla. Mi mujer, la Riversong, que sí, que yo soy canon de la mitología del Doctor, aunque no os lo creáis. Pues como os decía, mi mujer me solía decir que no era bueno que el Doctor viajara solo. Necesitamos a alguien para hablar, para correr aventuras y sobre todo para apagar a Pacha la luz de la tarde, que ha subido mucho, ha subido un pico. Y que eso no te lo cuentan en la tele. Mucho corre detrás de los Daleks, ¿eh? Mucho, ¡ay, mira la bonita que es la tarde, que es más grande por dentro que por fuera! Pero luego, todo esto hay que mantenerlo. Y eso sí, busco un companion que tenga posible si se pueda pagar la manutención. Antes invitaba yo a todo, pero después de tener a Rose Tyler, una y no más. Que no veáis cómo privaba la tía. Si es que cómo se notaba que era inglesa de pura cepa. En fin, que esta vez le voy a pedir que se venga uno que sé que tiene dineros. Y oye, como está ya un poco cascado, a lo mejor heredo cuando palme. Porque todos los compañeros se enamoran de mí. No me extraña, si es que soy un bomboncito. Oye, José Ortega Cano, ¿te vienes a correr aventuras conmigo a través del espacio y del tiempo? ¿Tú te ves con fuerzas? Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. Vamos a por la niña. Hostia, a lo mejor vamos demasiado rápido, José. Casi que te quedas aquí, ¿eh? Así tan a gustito y ya vendré yo en otro momento. Que es un tío muy raro el Ortega este, ¿eh? Tendrá dinero, pero es un raro... Además, necesito a alguien que me conduzca de vez en cuando y este, pues no creo que sea buena idea dejarle al volante. En fin, solo, solito, solo nuevamente. Me subí a mi TARDIS para viajar y ofreceros una nueva aventura. Y como tenía que hacer algo que tuviera que ver con el tema del programa, me fui a los Estados Unidos de 1967. Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. En los USA. De 1967, si ponías la televisión podías ver al Batman de Adam West, El Fugitivo, La Isla de Gilligan, Superagente 86 o Misión Imposible. La serie del tío de pelo blanco, no las pelis del Tom Cruise que por entonces solo tenía 5 años. Que sí, que Tom Cruise ya tiene 60 palos, aunque no lo creáis. Pero aparte de todo eso, también se podía ver una serie de ciencia ficción que iba por la segunda temporada, Star Trek. La serie nos contaba las aventuras de la tripulación de la USS Enterprise, una nave especial del siglo XXIII. Que formaba parte de la Federación de Planetas y que vivían en una sociedad en la que no cabía el dinero. La gente solo trabajaba por gusto y todo era chupi y multicultural. Vamos, que eran unos comunistas de mierda. El caso es que la serie enseguida se ganó muchos fans. Frikis como vosotros, porque en los 60 ya había frikis y nerdos, pero sin saber que lo eran. Pero a pesar de tanto fan, Star Trek estaba siempre en la cuerda floja bordeando la cancelación, cosa contra la que la luchaba incansablemente su creador, Gene Roddenberry. Y aquí estábamos en su casa de Santa Mónica, en California, y está haciendo unas llamaditas telefónicas. ¡Operadora! ¡Me pone con el Isaac! ¡Que sí me pone con el Isaac! No, hombre, no, Isaac Hayes, no, Asimov, Isaac Asimov, el literato, el de la Fundación y los Roboces. Sí, espero. El Isaac Asimov. Le tengo un asco. ¡Isaac! ¿Qué pasa, monstruo crack, mastodonte? ¡Sí! Aquí, el Roddenberry. Escúchame, que se está rumoreando que van a cancelar la serie. No, hombre, no. Te quiero, Lucy, no. La otra, la mía, la del espacio. La del tío con las orejas puntiagudas y el otro que se folla todo lo que se menea. Sí, esa, esa. Oye... Tú que eres escritor serio y tienes mucho lector, a ver si me puedes echar un cable con la campaña, ¿eh? Sí, sí, tú por tu lado, yo por el mío, yo también voy haciendo cosas, ¿no sabes? ¿Qué cosas? Pues mira, he estado hablando con los chavales de los institutos y las universidades que va para que vayan ahí al estudio, a quejarse ahí, a montar manifestaciones ahí, a tirar cócteles molotov y eso, sí. Nada, unos pocos, unos miles. Sí, bastantes miles de todo el país van a ir, sí. A ver, que no, que les gusta la serie, que no van porque les haya ofrecido María, ¿eh? A ver, Roddenberry, que ofrecer droga a los chavales está muy feo. Cobrásela por lo menos, que si no luego se envician. Pero bueno, vamos a seguir poniendo la oreja. Sí, sí, estoy haciendo algo más. He estado hablando con la moza esta de la convención en la que estuvimos. Sí, la Betty. Bueno, Bijou. Se llama Bijou, dice. Que tú tenías un perrete que se llamaba así. Que no, he dicho Bijou, no Bingo, que estás sordo, Isaac Asimov, que estás sordo. Que hagan unos kilos de más, me dice, ¿no? Sí. Bueno, que he estado hablando con la moza esta y que tiene buenas ideas, ¿eh? Dice que han cogido ella y su marido John la lista de asistentes a una convención de ciencia ficción y que les están pidiendo que escriban cartas a la NBC pidiendo que salven la serie. Pues así de inicio me ha dicho que unos 4.000 y dicen que lo van a hacer en plan cadena, que a esos 4.000 tienen que pedírselo al menos a 10 personas más, sí. Que si es legal, hombre, digo yo que sí. Protección de datos, pero eso a quién le va a preocupar, Isaac Asimov, de verdad. Que eres muy visionario para unas cosas, pero para otras eres muy tonto, ¿eh? Isaac Asimov, muy tonto. Sí, pues calculan que cientos de miles de cartas van a estar inundando las oficinas de la NBC. No, me han prometido no usar la violencia. Bueno, la justa, ¿eh? A ver si por salvar la serie hay que romper alguna pierna. Tampoco nos vamos a poner exquisitos ahora, Isaac Asimov. Bueno, pues eso, que la Villobo está organizándolo todo por su lado. Mira a ver si tú puedes hacerlo por el tuyo, ¿eh? ¿Eh? Sí, que le doy un beso a Leilín de tu parte, sí. De tu parte, sí. No, a Mayel no le doy nada de tu parte. No me compliques, anda, que eso te lo conté aparte. Mira cómo es eso si lo escuchas, cabrón, ¿eh? Sordo, que estás sordo, jodido. Venga, sí, sí. Un abrazo. Y así más o menos es como se fraguó todo. Gracias a Bill Joe Trimble y su marido la liaron bien liada. La NBC se llenó de cientos de miles de cartas, como 6.000 a la semana. Pero es que la llama que encendieron los Trimble fue más allá. Hubo columnistas de periódicos que se animaban a escribir a la cadena para pedir que no cancelaran la serie. Hubo manifestaciones y hasta el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, pidió su renovación. Al final, la NBC claudicó y anunció al final de un capítulo que la serie había sido renovada. Los frikis habían ganado y la señora Billow, sin saberlo, había creado un monstruo. Un monstruo llamado Fando. La serie volvió en 1968, pero con cambios de horario, recortes en el presupuesto y al final hasta Roddenberry se desligó de la producción. En enero de 1969 se filmó el último capítulo de la serie. Eso sí, la historia de Star Trek estaba lejos de terminar. Volvió en forma de serie de animación. Luego vinieron las películas y después los spin-offs. Y a día de hoy, los Trekkies siguen teniendo material que es llevarse a la boca. La serie original, Cancelar, se canceló en su tercera temporada. Una decisión calificada en 2011 por la guía de televisión Network, el teleprograma de los Yankees, como una de las peores decisiones en las historias de la televisión. Ahí lo llevas, NBC. Baptisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? La casa de mi hermano podcast. Estamos a tope con la investigación histórica. El baptisterio romano y el imperio romano. Buenos días. ¿Está usted herido? Gracias a Dios me parece que no. Es un milagro. Supongo que querrá usted usar mi teléfono. Gracias, sí. Está ahí dentro. Oiga, le hemos destrozado su jardín, pero el seguro le pagará. Por favor, no tiene importancia. ¿Qué diablos le ha pasado? Debe ser un eclipse. Pues es muy raro. No dijeron nada de un eclipse en la tele. Bueno, el teléfono está ahí dentro. Lo siento, Munson. Has perdido tu oportunidad. ¿Dónde está el teléfono? Flash. Escuche, creo que ese tipo es el doctor Hans Harkov. ¿Quién? Un científico loco, le vi en la televisión. Hablaba de un ataque a la Tierra. Le echaron de la NASA. Doctor Harkov. Basta. ¿Está usted loco? Desgraciadamente no. El ataque ha comenzado. Calculo que nos quedan 11 días antes de que la Luna se estrelle con la Tierra y nos destruya. Necesito ayuda para despegar. ¿Despegar? ¿A dónde? Al lugar de donde procede el ataque. Ya estamos de vuelta en la casa de mi hermano y vamos a comenzar a hablar de cosas inacabadas, de productos incompletos. Lo cierto es que si pensamos ahí en eso, pues se nos viene a la cabeza muy fuerte George Martin y Vientos de Invierno, que dice que sí, que sigue con ello, que va a pasar, pero que está lejos de terminar. Y así seguido, más de 10 años ya, macho. Puto gordo. Y saca la historia de los Targaryen que no le interesan a puto nadie. A su bolsillo sí le interesa. Ya. Pero no me toquen los cojones, macho. En serio. Puto gordo, ponte a escribir. Menos cosplay, menos convenciones y darle besos a las cosplayers. Yo lo he dicho muchas veces. Yo ya... convenciones a Martin. Es que yo lo he dicho muchas veces y es que ya no quiero que lo termine. Yo quiero que le deje a alguien los derechos para que lo termine. O sea, lo que no quiero es que este cabrón, y sé que es duro decirlo, pero es que ya hace muchos años, se va a morir y lo deja inacabado. No, a ver, Pony, una cosa, por favor. ¿Que venda los derechos? No. ¿Que coja sí, sí, los sí, que lo termine alguien? No. Un familiar no. No, se lo da. Comienza Brandon... el final de la serie, ya está. No. Se lo da a Brandon Sanderson y listo. Y te lo hace, claro. Y te hace un cierre cojonudo. A alguien que considere... Pues no su igual huevos, o dárselo a Brian Herbert. que considere su igual o considere su se considere mentor de él o alguna cosa así, como, hubo como pasaba ya en la Dragonlance. La Dragonlance escribía gente libros, pero no lo escribía cualquiera, tío. Se los iba pasando entre gente que más o menos estaba aceptado el mundo. Un rumor súper fuerte hace un par de años, pero a topísimo, porque Martin dijo que le gustaba mucho cómo escribía, de que le iba a dar la saga, le iba a ceder la saga a Salvatore, a R.A. Salvatore, el creador de Dread Urden. Perfecto. Y sinceramente, yo, hostia, lo habría comprado muy fuerte. Es mi escritor favorito de fantasía. Salvatore, lo habría comprado muy fuerte. Yo quiero que se la ceda a alguien, no sé ya si con un trato económico. Es que me da igual, lo que quiero es que se acabe esto. Que se acabe esto ya, por favor, que se acabe ya. Pero lo peor de todo, estar terminándome el libro y que la contraportada o algo así, es que este tío se le podría denunciar. Si es que la contraportada pone que para no sé cuándo lo va a tener o algo así. Y para dentro, que lo podréis disfrutar dentro de 2 años o algo, dice el hijo de puta. Hijo de la gran puta. Pero lo peor de todo, el penúltimo. El final de Danza de Dragones. De hecho, hasta sacó los primeros capítulos el desgraciado. Y ahora dice que no cuentan tampoco. Escucha, pero lo más gracioso de todo es que Vientos del Invierno no es el fin de la. Vientos del Invierno es el siguiente libro. Luego quedaría la canción del verano, que sí es oficialmente el final. Quedan dos libros. Dos libros quedan. En fin, le sigue Patrick Rothfuss con la última parte de su crónica del asesino de reyes. Recordemos que es su segunda parte. El temor de un hombre sabio se publicó en 2011 como Danza de Dragones. La puerta de piedra, que es como se llama el siguiente libro. Lo más gracioso de todo es que supuestamente... Bueno, a ver, el problema de Rufus es un poquito más complejo que el de Martin, porque sufrió un divorcio que le dejó baldadísimo. Eso no cuenta. Una depresión de caballo. Yo lo llamo inspiración. Sufrió, es decir, Rufus ha tenido problemas muy serios desde que publicó el libro, sobre todo la ansiedad. Es decir, mientras que a Martin se la suda, a Rufus la ansiedad de tardar tanto en hacer el libro le provocaba cada vez más ansiedad. Y entró una depresión y, es decir, es un punto más jodido. Problema de esto es que Rufus entregó los 3 libros y la editora le dijo: no, pero esto es demasiado bueno para sacarlo todo a la vez. Es decir, vamos a ir sacándolo poquito a poco. Y tú, mientras tanto, le vas poniendo cosas nuevas, lo vas revisando, tal y cual, porque si quieres quitar cosas, añadir, pero esto no lo sacamos del principio los 3 juntos. Es decir, que lo peor de todo es que este hombre escribió la trilogía directa al principio. Esto es la obligatoria mención a lo de Martin y Rufus, pero hay muchos, muchos otros ejemplos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de productos inacabados en el cine, en la televisión y también en los videojuegos. Vamos a empezar por el cine, donde podemos pegar una patada y salen proyectos que nunca llegaron a término por todas partes. No hablamos solo de películas que no llegaron a rodarse, como la de Dune de Jodorowsky, que ya charlamos en otro programa de él, o de películas que sí se han rodado pero que nunca vieron la luz de forma comercial, como la versión de Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, o mucho más reciente la película de Batgirl, que antes decía Víctor, de Warner. Warner se dedicó a cancelar a pesar de haber terminado de filmarse. Pero también hay muchas otras cosas que se terminaron, se estrenaron, que pretendían ser el comienzo de algo y que se quedaron en nada. Y mucho de eso vimos a principios de los 2000, impulsados por el éxito de películas como El Señor de los Anillos y de Harry Potter. Las productoras peinaron las bibliotecas en busca de sagas de fantasía para intentar adaptar y replicar ese éxito. Y se comieron un mojón. Víctor. Se comieron un mojón grandísimo y en muchos casos invirtiendo muchísimo dinero para editar estas películas. Es cierto que el éxito de Los Señores de los Anillos y a posteriori, como hemos comentado antes, los Juegos del Hambre y Crepúsculo hicieron que las productoras de cine rebuscaran en las bibliotecas qué saga le podían... Claro, no eran... ¿Qué es lo que están leyendo los chavales? Vamos a hacer película de esto. Y hay muchos ejemplos de ellos. La espada de Jorán. Eso nunca llegó. Eso no le interesó a nadie nunca llevarlo al cine, desgraciadamente. La primera película que voy a mencionar es un poco trampa. Y ya está Napuni diciendo, ya empiezas. Es un poco trampa porque voy a hablar de una película de 1978 antes de todo este boom. Y es que creo que es meritorio hablar de El Señor de los Anillos que intentó hacer Ralph Bakshi y que se quedó solamente en una película. Creo que hay que hacerle una pequeña mención a esta película. posiblemente la película que nos dio el mejor póster del Señor de los Anillos ever. Del póster de. El póster de esta película es posiblemente la mejor imagen del Señor de los Anillos que ha salido nunca. Y eso, es decir, antes de que Peter Jackson intentara hacer esta película, de la cual. Su trilogía, de la cual tomó mucho prestado. Ralph Bakshi, dibujante, autor de películas como Fritz, El Gato Caliente o Cool World, intentó hacer esta versión del Señor de los Anillos con una ambiciosa superproducción que, además de contar con unos diseños impresionantes, sobre todo en los decorados, quería utilizar una técnica revolucionaria en ese momento, que era el rotoscopio. Que esto consistía en rodar escenas con actores reales, después colorearlas, así se conseguía básicamente unos movimientos bastante más ágiles que la animación tradicional, y pretendían que fuese más una manera más terrorífica, porque casi todas las escenas de rotoscopio estaban dedicadas a los orcos. La película le quedó excesivamente larga. Adapta prácticamente todo el primer libro y parte del segundo, porque los productores le dijeron que de trilogía nada, que si esto tenía éxito le dejarían terminar con haciendo dos películas sobre El Señor de los Anillos. Desgraciadamente, el Señor de los Anillos de Ralph Bakshi fue un fracaso estrepitoso en pantalla. Y quedó, de ver, que es dura de ver. Para los niños es complicada de ver. ¿Hablamos de la rusa esta? Estamos hablando de la peli de animación del 78. Sí, con la rotoscopia creo que me había quedado clara. Sí, es feísima, vaya. No es que es feo, es... A ver, es un tipo de animación al que no estamos muy acostumbrados. Es muy rarita de ver. Pero es eso, es oscura, tiene un diseño muy particular, es... El problema es que intenta adaptarlo casi todo. Tenemos a Tom Bombadil por ahí, que no tenemos en las pelis de Peter Jackson, por ejemplo, y cosas así. Yo le tengo mucho cariño a esta película, yo reconozco. Sí. Yo a esta peli le tengo mucho, mucho, mucho cariño. Entiendo que no es plato de gusto para todos. Pero bueno, había que mencionarlo porque para mí es el origen de todas estas trilogías, estos intentos de trilogía. Empezó todo. Efectivamente. Ya más metiéndonos, yo creo que todos estamos pensando en una película, en una saga de películas, porque es mala como un dolor, que estamos hablando de Eragon de 2016. Que no sé si todos hemos visto la película de Eragon. Yo creo el cerebro. Claro. Vale. Tiende a olvidar los traumas. Eso es. Vale. Eragon trata de un chaval que se encuentra una piedra que él piensa que simplemente es una piedra preciosa que quiere vender. Ya, eso a mí me ha pasado, pero... sí, pero la tuya, pero tú como dices, te la fumaste y esto resulta ser que es un huevo de dragón. Yo también pensaba que era un huevo de dragón, te lo juro. Entonces, en este mundo en el cual los dragones están controlados por un malvado brujo llamado Galvatorix, este dragón que ha nacido fuera del influjo de este... De este brujo malvado, pues serán las cenizas para una rebelión. El chaval Eragon, que es el nombre del muchacho, será el héroe que se alzará para derrotar al malvado Galvatorix. Una historia que no hemos oído nunca. Una historia que efectivamente. Y por eso fracasó estrepitosamente Eragon. Porque mucha gente vio que era demasiado similar al Señor de los Anillos y en muchos aspectos a Star Wars también. Pero hay que decir que es que estas novelas las escribió un niño prodigio de 15 años llamado Christopher Paoli, que claro, es decir, estamos hablando de una historia que creó un niño de 15 años, entonces, que fue un éxito de ventas, pero no deja de ser la historia creada por un muchacho. La película tiene unos efectos digitales bastante pésimos y ojo, porque es que el casting de esta película era acojonante. Teníamos a Jeremy Irons haciendo del Gandalf de la película, a Robert Carlyle haciendo del secundario del villano, a John Malkovich haciendo del villano Galvatorix, a Rachel Weisz, por ejemplo, poniendo la voz a la dragona protagonista, a nuestro amigo Digimon Hounsou haciendo como un lugarteniente, como una especie como de mercenario que ayuda al protagonista. Es decir, que tiraron la casa por la ventana y se dieron tremenda hostia, como se suele decir, con Eragon. que estaba planeado hacer las cuatro, se había firmado para hacer las cuatro películas de la saga de Eragon, pero quedó en nada, quedó en esta primera película, que no es nada más que en esta película, y gracias por venir, señor Paoli. Y con razón, porque yo creo que esta es de las peores películas de fantasía que he visto en mucho tiempo. Una que no era tan mala, pero que desgraciadamente no cumplió las expectativas, llegó un año después con la brújula dorada. No sé si os acordáis, aquella de la niña con el oso polar. Yo no la he visto. Sí. Vale, pues eso, esta historia de la brújula dorada cuenta la historia de una niña que se ve envuelta en unas revueltas entre dos facciones, en el cual se intenta plantear como la lucha entre la ciencia y la creencia. Lo que llevó que un montón de asociaciones cristianas cargaran contra la película de una manera brutal. Y sabemos que en Estados Unidos, cuando te metes con la religión, no es plato de gusto. Vienen abogados cristianos, nada más. Sí, pero los abogados cristianos de ahí en Estados Unidos suelen ir con pistola. No tienen rifles. Claro. Porque no les dejan, también te digo. Claro. Era otra película con un casting de lujo, con Nicole Kidman haciendo de la villana, con Daniel Craig haciendo del padre de la protagonista, y que fue un fracaso estrepitoso. Aunque, vuelvo a repetir, a mí la película, en cierto sentido, me gusta, y tenía una factura bastante mejor que hecha que Eragon, y quedó en nada. Es decir, y solamente eran. A ver, solamente eran otras tres películas. Pero quedó ahí en el olvido la saga de la brújula dorada, que podría haber dado para más, pero bueno, quedó en nada. Otra saga, esta más alejada del mundo de fantasía y trayendo al mundo real a los dioses olímpicos, tenemos la saga de Percy Jackson. Esta a mí me molaba bastante, la verdad. Que están bastante bien. Además, fue la película que nos presentó Alexandra Daddario. Queda el detalle. Pues eso, Percy Jackson es un chico aparentemente normal. Esta es muy Harry Potter, pero en lugar de magia, es con los dioses olímpicos. Es que aparenta ser normal, pero todo cambia cuando descubre que es hijo de Poseidón, el dios de los mares. ¿Qué opina de esto? Pues Kratos, está ocupado con el Ragnarok ahora mismo. Esta peli hizo realidad lo que muchas mujeres en los 90 querían. Era Pierce Brosnan como un centauro, ¿sabes? Sí. La graciosa de esta película es que sus dos amigos también eran seres mitológicos, porque eran semidioses, y mientras que otro amigo que conocía resultaba que era un sátiro. Recorren el país plagado de monstruos mitológicos para restaurar el orden cósmico antes de que el malvado Hades se haga con el control de la Tierra. La saga tuvo dos películas, esta por lo menos llegó a tener una segunda película. La primera es Percy Jackson y el ladrón del rayo, y la segunda es Percy Jackson y el mar de los monstruos, estrenadas en 2010 y en 2013. Y a pesar de que todo lo que tenía todo para ser una gran saga y continuar, cada vez se fue diluyendo más y más en la recaudación la segunda, las críticas no fueron demasiado buenas, quedó como una película como muy menor, demasiado similar al Señor de los Anillos en su concepto, por esto de el chaval que no conoce, que no sabe su pasado y de repente resulta que es el elegido para la gran guerra contra Hades, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues... quedó como... la gente pensó que era un refrito de Harry Potter y quedó ahí. Decir que muchas novelas de estas tipos, ya un adult que se llaman, son muy similares a Harry Potter o la saga Crepúscula, así que... Y ese nombre tiene categoría en Xvideos también. El ya un adult, ¿no? Pero este ego de que todo termine siendo igual es que acaba siendo... es producto para una categoría de edad de la que tiras siempre para lo mismo. Es que con los años pasa igual. Pero el problema, que... es que todo es lo mismo. Todo Naruto es lo mismo que Dragon Ball y lo mismo que Saint Seiya. Si yo en el fondo no lo veo mal. El problema viene cuando gente a la cual no está dirigida a estas películas se mete. Porque es lo que ha dicho Yoyo. Estas películas están muy bien. Las dos de Percy Jackson son entretenidas. Yo no he visto ni una. Yo... No, son muy entretenidas, son... Joder, yo veo que es un buen acercamiento de la juventud a la mitología, si no le ha llamado la atención, por así decirlo, estudiarla porque le parece un coñazo, ¿sabes? Es como me pasó a mí con Saint Seiya. A mí me flipa la mitología, y en este caso estas películas, precisamente por eso, porque yo me acerqué a Saint Seiya con el rollo de que eran dibujos, armaduras y se pegaban, y descubrí una cosa que luego me flipó, que es la mitología, y de la mitología griega pasé a la nórdica, y de la nórdica pasé a la azteca, a la maya, y así hasta que te encuentras unas cosas que te gustan. Entiendo que, claro, que esto lo ve un adulto y dice, ah, pues qué coñazo, pero es que no va para ellas. Claro, no, es que no, es que este es el problema, es decir, la gente, principalmente los que critican, los niños salen... Yo hay una cosa que siempre dije cuando vimos la última trilogía de Star Wars, y es que nosotros salimos como diciendo, pues muchas veces, pues vaya chufa lo que acabamos de ver, pero luego mirabas a Luca, al hijo de Yoyo, y salía encantadísimo haciendo fium fium con la boca, bueno. Porque había flipado con la película. Y yo decía, pues mira, es que esta película no es para mí, esta película es para el hijo de Yoyo. Para el hijo de hay productos en los que tú tienes que ser consciente que no es para ti, que te gusta. Claro, y a veces... Pues ya está, déjalo pasar, no pasa nada. Claro, y hay productos en los que a lo mejor, pues para disfrutar de ellos tienes que... No racionalizar y dejar el cerebro un poquito en un lado. Suspensión de la realidad. Claro, y puedes. Y es que. Es que un adulto amargado de mierda. Claro, es que se parece mucho a Harry Potter. Bueno, pues. Y es que Harry Potter se parece mucho a otros 300 libros. Claro, a otra. Antes. Claro, el camino del héroe nos lo llevan contando desde hace milenios. No, Harry Potter, te coges Terramar. Por ejemplo. Hostias. Es que el niño que no sé qué, que va a la academia y que... No... Pero, escucha, pero no se lo digas a J.K. Rowling, que ya dice que ya inspira, que ya no se inspiró en nada, ya se inspiró, salió todo de su cabeza. Continuamos con una saga que también prometía mucho, tanto, que llegó a tener tres películas. Es decir, esta estuvo a punto de completar la saga, que es seguramente la que mucha gente está pensando, que son las Crónicas de Narnia. Esta estuvo a puntito de... Rozó el oro. Se quedó a la mitad, creo, ¿no? Se quedó justo en la mitad. Eran siete libros y se quedaron en tres películas. Bastante ya. Sí, sí. Cuenta la historia de los... Ay, se me ha ido el nombre de los hermanos. Los hermanos... Igual, una familia de hermanos. Eran cuatro hermanos que durante la Segunda Guerra Mundial, en los bombardeos, se tienen que ir a vivir tienen que abandonar Londres, se van a casa de la tía que vive en la campiña, porque claro, Londres está siendo bombardeado, y allí descubren en un armario jugando al escondite, se meten en un armario que les lleva al mundo mágico de Narnia, en el cual se verán enfrentados contra la malvada Bruja Blanca, que es la que quiere convertir Narnia en un invierno eterno. Y entonces estos hermanos se enfrentarán a esta bruja, ayudados por el león Aslan, el rey de Narnia, para recuperar la película. La saga de Narnia, al contrario que La Brújula Dorada, lo que tiene es demasiado simbolismo católico que fue, a lo mejor fue lo que le permitió que llegase un poquito más lejos. La primera película de Narnia, la de El León, la Bruja y el Armario, la verdad es que está bastante bien. Es decir, es una muy buena película de aventuras y tiene un poquito de todo. Luego las otras dos películas ya empezaron a diluirse hasta llegar a la película del Príncipe Caspian, protagonizada por Taylor Kitsch, que tiene muy mala suerte porque también le dieron John Carter de Marte con intención de hacer un montón de sagas y quedó en esa película. Y punto. Que me da muchísima pena porque el John Carter es una muy buena película de aventuras. Sí. Pero... Una cosa igual, que era una movida que no era para los putos flipados de los adultos y se encargaron de destrozarla. Claro. Y fíjate, luego, por ejemplo, otra que también iba para la trilogía y siendo de la misma compañía, que es Disney, el Llanero Solitario, que se aleja un poquito de todo este tema de fantasía, la intentaron acercar demasiado a Pirates del Caribe, la hicieron demasiado ñoña. Demasiadísimo. Me he dormido el 100% de las veces que he intentado ver esa película. La del Llanero Solitario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que le intentaron acercar tanto a Piratas del Caribe que hasta Johnny Depp es la comparsa de esa película. Claro, un western sin tiros de verdad, me cago en mi vida. Pero aburridísima, aburridísima. Pero bueno. Las Crónicas de Narnia llegó hasta tener tres películas. Se llegó en su momento a decir que Netflix había comprado la saga para hacer un reboot y empezar en forma de serie. Pero bueno, teniendo en cuenta que, como hablaremos de Netflix y su tendencia también a cancelar cosas, pues mejor que haya quedado en estas tres películas, las cuales la primera está bastante bien, la segunda es un poquito regular y la tercera es bastante mala. Y ahí estamos. Otra saga que rozó el palo, y nos alejamos un poquito ya de la... me queda por hablar ya de tres películas, así que voy un poquito más rápido. Pero esta saga, ya nos alejamos un poquito de la fantasía, nos vamos un poco más a los Juegos del Hambre, a estos futuros en los cuales son unos adolescentes los que tienen que rebelarse contra la sociedad, mientras que los adultos están alienados. Tiene que llegar un joven para despertarles y levantar el ejército contra el villano opresor. Tenemos ejemplos, pues no solamente los Juegos del Hambre, sino El Corredor del Laberinto, por ejemplo, que esa saga sí llegó al final de tener sus tres películas. Y estoy hablando de la saga de... Se dio prisa corriendo. Sí. Estoy hablando de la saga de Detergente. Digo, de Divergente. Divergente, pues eso. Siempre que escucho esto digo, Divergente, gente divertida. Venga, hasta luego. No, esto es Detergente. Detergente va de una sociedad futura en la que la gente está dividida en facciones divididas por su personalidad. La verdad, la negación, la osadía, la cobardía y la deducción. Allí hay una joven que descubre que pertenece a una sexta facción, que es la Divergente, que le permite estar en todos o en ninguno de los grupos. Entonces, el ser divergente lo que te da es eso, como no perteneces a ningún grupo, eres una especie como de una cosa excepcional dentro de este mundo alienado. Vamos a ver, otra vez al elegido para salvar al mundo. La primera película tuvo bastante, bastante éxito, la verdad es que hizo bastante recaudación. Estábamos en el boom de Crepúsculo y los Juegos del Hambre, así que la gente quería ver este tipo de películas. Pero las otras dos siguientes películas fueron un fracaso y cada una hacía cada vez menos y menos dinero y menos hype por parte del público, que era simplemente, que van a hacer otra. Pues adelante. La cuarta película estaba en proyecto para cerrar la trilogía. Hubo un intento bastante fuerte por parte de campañas en Twitter y de a las productoras, lo típico de por favor hacerla, pero salió mal. Los actores también dijeron que no les importaba rebajarse el salario para poder terminar la saga, pero la productora dijo que no, que preferirían de invertir el dinero en cosas más interesantes, así que la saga Detergente quedó inconclusa cuando estaba a puntito de terminar. Las dos películas que me quedan ya, las dos sagas que me quedan, tuvieron ambas una única película. La que voy a mencionar ahora para mí es un caso principalmente sangrante, porque la considero como una de las, posiblemente, de las mejores, 10 mejores películas del siglo XX, de este siglo XXI en el que estamos por ahora. Es posiblemente mi top 5. Es decir, es que yo adoro Master and Commander. Es que adoro. No sé si hemos visto Master and Commander. Sí, peliculón. Creo que no. Pues Master and Commander es un peliculón. Nos alejamos ya de este rollo de adolescentes. Y son unas. Es la historia del capitán Jack Aubrey, un capitán de la Marina Real Británica, interpretado por Russell Crowe antes de comerse a sí mismo. Que lo que está haciendo es ser perseguido por un buque francés que es como la gran bestia de los mares, que nadie puede acabar con él. Y este capitán se obceca en derrotar a este barco francés, como no. Es decir, es que yo estaba con él. Es matar franceses. Es decir, entonces es bien. Es bien. Correcto. La película está dirigida por Peter Weir y fue un peliculón aclamada por crítica y por público, nominada al Oscar a la mejor película, ganó el Oscar a la mejor fotografía y a día de hoy estamos esperando que por favor, se hiciese una segunda parte o algo, porque todo esto era una adaptación de unas novelas de Patrick O'Brien, una saga que el hombre se vino muy arriba y son 21 libros. Yo no pido 21 películas de Master and Commander. La hostia. Pero sí, pero ese cabrón tenía todo lo que le falta al R.R. Martin, al cabrón. Sí, pero pedía una secuela, me encantaría una secuela de Master and Commander. Hay que decir que, por ejemplo, esta primera película lo que hace es coger acontecimientos del primer libro, del sexto y del octavo. Para unir la historia de este barco, porque la historia de este barco francés que va persiguiendo el Capitán Aubrey, como que se va repitiendo a lo largo de la saga. Y es una película preciosa en lo visual, tiene momentos súper épicos, una banda sonora de la hostia, y es para mí una de las mejores películas de lo que llamamos de siglo XX. Y es una pena que nunca haya tenido continuación. Es decir, yo desde aquí reclamo una continuación para Master and Commander. Y cierro con algo un poquito más ligerito y volver otra vez al Young Adult con Yo soy el número 4, que es una película de chavales con poderes mentales, con telequinesis, con cada uno como... Era una especie como de película de mutantes, pero como de mutantes que habían sido creados en laboratorio, en un proyecto secreto. Y la película es muy buena. Es que es lo que más rabia me da, sobre todo con Master and Commander y con esta Yo soy el número 4, me da rabia porque son películas muy buenas las dos. Y te presentaba un lore en un mundo, en una peli de mutantes alejado de los mutantes, de lo que era el mundo Marvel, como un poquito más realista porque se tenían que ocultar de la sociedad, no podían mostrar sus poderes porque estaban tremendamente vigilados. Y quedó en una única película. Estaba programada a hacer una secuela, porque se supone que el protagonista va buscando a los que pertenecían al proyecto para vengarse. Y no quedó en nada, quedó simplemente en esta película con un final súper abierto, pero tremendamente abierto de va a haber secuela. Master and Commander pues, por lo menos cerraba como viviremos otras aventuras, pero si es esta, la cerramos. Y Yo soy el número 4, cierra súper abierto y nunca se habló de una secuela ni nada. No es que fuese un fracaso de taquilla, como hemos visto en otras películas, sino que hizo muy buen dinero, solo que simplemente los que se involucraron en el proyecto prefirieron hacer otras cosas y la película quedó olvidada y relegada al olvido. Ha habido muchas sagas, Jumper, por ejemplo, que también va en este rollo de gente con poderes, también quedó en una única película. Hermosas Criaturas, que es una película de... Hermosas Criaturas es la de los ángeles contra los demonios en rollo Crepúsculo, con un ángel que se enamora de un demonio en una guerra eterna, que también hay una serie de novelas, quedó en una película. Cazadores de Huesos, quedó en una película, pero luego fue resucitada en una serie de televisión que también fue cancelada, así que tampoco tuvo suerte. Así que si sois fans de alguna saga literaria, no deseéis que hagan una adaptación cinematográfica porque os pueden dejar a medias. Tu amante Varin está ocultando a Flash Gordon en Arboria, ¿no es cierto? ¡No! ¡La mentira es una pérdida de tiempo! Te fuiste con un piloto y volviste sola. ¿No era Flash Gordon disfrazado? ¡No! ¿A quién crees que estás protegiendo? ¿Al médico imperial que revivió a Gordon en su tumba? ¡Otro amante tuyo! Los celos te ciegan, Cletus, confiésalo. Detened al médico imperial, acusado de traición. ¡Estás loco! Preparadla para la tortura. Confiesa, y no te haremos más daño. No nos gusta hacer esto con los nuestros. ¡Nunca! Traed los gusanos taladradores. ¡No! ¡No seáis crueles! Soy princesa de sangre, Cletus. Mi padre te hará decapitar. ¡Lo juro! Ejecutará a toda la policía secreta por torturarme. ¡Exijo verle! Enseguida. Padre. La traidora está a punto de confesar, Majestad. ¿Queréis que interrumpamos la tortura? No. ¡Padre! ¡Maldito seas, padre! Se me he equivocado de producto y... He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... La casa de mi hermano podcast. A tope con la investigación química. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Seguimos... En la casa de mi hermano, hablando de productos inacabados, de producciones canceladas, ya hablamos de un mundo donde esto es el pan de nuestro de cada día. Cada año se cancelan decenas de series por no cumplir las expectativas de las cadenas que las emite, no porque lleguen a su final, Muchas no pasan ni de la primera tanda de episodios. Luego está Netflix, que directamente te cancela series sin llegar a estrenarlas, como hizo con la adaptación de Grendel. De hecho, cada vez que respiras, Netflix cancela una serie. Y la única manera de renovarla es desearlo muy, muy fuerte y de corazón. Y dar palmas. Chicos, que pueden cancelar Sandman después de renovarla. ¡Dad palmas, chicos! ¡Dad palmas! Bueno, qué susto. El caso es que hablar de series canceladas en sí es como tratar de contar todos los peces que hay en el mar. Pero, ¿qué hay de esas series que, con su marcha prematura, dejaron huérfanos a sus fans? Porque ahí sí que podemos acotar mucho más, que serían 5 o 6 los que vean la serie, pero los fans tenemos derecho a protestar y a hacer ruido. ¡Guaz! Pues sí, porque la verdad es que series canceladas hay muchas. Ya estabas comentando tú lo de Netflix, que eso es un festival, un cementerio de series. Yo creo que tienen más series canceladas que series de las que tienen en catálogo. Y entonces hemos vivido muchas series canceladas, muchas cancelaciones a lo largo de nuestra vida. Y voy a empezar con una que en España no fue muy famosa ni tuvo mucha repercusión, pero fue más o menos cuando nosotros éramos poca cosa, y fue la cancelación de Mork y Mindy, el spin-off de Días Felices protagonizados por Robin Williams, que se lo cargaron al final de la cuarta temporada, justo también dejando pues un cliffhanger de los míticos, porque se descubre que son extraterrestres y que tienen que escapar usando unos zapatos mágicos que le permiten viajar en el tiempo, y ahí se acaba. Atrapados en tiempos prehistóricos y ya. Se lo sueltan ahí y ahí se quedan. Pero bien, estamos escuchando, tengo puesto de fondo muy bajito, pero de fondo voy a subirlo un poquito. Bueno, pues justo se acaba de acabar. Una serie que a Puni y a mí nos duele mucho. Yo creo que esto lo comentamos un día en el grupo cuando surgió el tema. Esto es la banda sonora de Carnivale. Pues nos duele a todos, Carnivale. Sí, pero tú comentaste pues sí, que era cosa de Puni. Yo es que ya no recuerdo si se la comenté yo a Puni, si Puni me la recomendó. Yo lo que puse en el grupo es que a la cancelación de Carnivale a Puni le dolió especialmente en el cuore. Sí, me dolió. Me dolió mogollón, la verdad. A mí también es una cancelación. Yo le tengo amor, odio a HBO por Carnivale. Sobre todo más que dolerme es que no bastó con cancelarla, sino que como ya veían que le iban a cancelar cuando hicieron una segunda temporada acelerada y saltándose todo lo que querían contar. Y sí, porque al tipo le dijeron, mira, te vamos a dar otra serie más. Te vamos a dar otra temporada, así que aprovecha. Te vamos a dar un cojón de pasta. Y esto no acaba de tirar para adelante. Nos estás contando aquí una mierda muy, claro, y él, muy loca y no. Y él tenía. Y el, es que ahora mismo no me recuerdo cómo era el nombre del creador, pero tenía la idea de 4 temporadas. Entonces. Tuvo que cerrarlo de mala manera. Pero bueno, a ver, vamos a comentar de qué va Carnivale. Carnivale es una serie ambientada durante la Gran Depresión, a principios del siglo XX, pues aquello, 1920 más o menos. El Gran Crack, si no recuerdo mal, fue en 1919. Pues 29, entonces, 29. 29, pues un poco después, la Gran Depresión. En lo que se conoce como el Dust Bowl, la zona interior de Estados Unidos, desértico, pasando hambrunas y cosas así. Y es una serie que explora la batalla entre el bien y el mal, con mierdas teológicas, sobrenaturales. Es como si coges a David Lynch y le sueltas, pues eso, en la Gran Depresión, en cuando todo era color ocre, pero es que encima era color ocre porque es que estaba todo lleno de arena y de mierda. Y claro, o sea, tú lo veías y Era un circo, un carníval de aquella época, un freak show. Un circo de los horrores, que se suele decir. Un circo de los horrores. Uno de los protagonistas es... nunca me acuerdo del nombre. y no lo he apuntado. El hombre, el enano, el acondroplásico de Twin Peaks, el mítico, que aquí se llama Samson, que es el jefe del circo, el maestro de ceremonias. Y es que es eso, es una serie que, claro, te empiezan a plantear y a presentar un mundo con tanta mitología y tanta mierda, vamos a vincularlo, que decir, a American Gods, por... Sí, porque juegan con que el apocalipsis se está librando en ese circo. Se está de librando, sí, está el bien y el mal. Y dicen, y te vamos a presentar a la persona clave. Aparece la persona clave en la serie y se acaba. Así, paz. Sí, sí. Y dices, me cago en vuestra puta madre. Porque es eso, te están poniendo, es como si Twin Peaks llega y se acaba al final de la primera temporada. No, es que además notas que la segunda temporada todo ocurre como muy forzado, muy porque sí, porque claro, quiere contar, pues sí, ya ves. Para terminar de presentar y a ver si ahí termina de enganchar gente. O sea, a mí lo que me duele es cómo acaba. O sea, sí, yo más que para enganchar gente, creo que es que quiere darle el final que quiere, pero quiere cuadrarlo en un tiempo imposible. Sí, no sé. Y de finales que también dolieron, uno que yo creo que os pudo doler a más de uno fue el final de Lois y Clark. A mí el final me dio de la cuarta temporada en el que se encuentran... Bueno, yo aquí, no lo he dicho antes, spoilers, 15.000, sí. Y mala suerte, porque van a caer. O sea, es que no, si estamos hablando de cosas, de series canceladas, hay que hablar del momento en el que lo cancelan. Porque te lo dejan en lo más alto. Y en Lois y Clark es eso. De repente baja la parejita al sótano y, hostia, ¿qué es esto que hay aquí? Un bebé con una nota. Y se acaba. Sí. Esto es para vosotros. Y se acaba. Nunca sabremos. Pero vamos a vosotros. Imagínate una foto polla, ¿eh? Otra en la que nos hicieron prácticamente lo mismo. Me llamo él. Que yo bien, reconozco que ya al final de Me llamo él. Mira que solo son no, 5 temporadas. Es que no nos importaba ya a nadie decirle. Es que ya. Era... Sí, es lo que iba a decir. No podía ser tan larga esa lista. Te lo dejan. Yo reconozco, a mí Me llamo él, es una de estas series que la pillo y me la veo tan tranquila. Echando todo el rato. A mí también me gustó mucho, pero sí llega un momento en el que ya la cosa se volvió demasiado absurda. Y a partir del momento cárcel y bueno. Bueno, pues resulta que es que al final los hijos de la otra no son... Resulta que uno que sí que es su hijo, pero el otro no es hijo de Darnell. Y te hacen ahí un lío diciendo, bueno, pues esto parece que puede recuperar y vamos a darle un poco de más... Joder, no me sale ahora. Vamos a retorcer un poquito más la trama de esto para que tenga más gracia. Pum, final. Porque además, según dijo Greg García, el creador de la serie, preguntó si era seguro porque le iban a seguir la serie y acabar esa temporada continuará. La cadena le dijo que sí y fue que no. ¿Qué más tengo por aquí? A ver... Vale. Otra de la que podemos hablar es Ángel. Sí, la secuela de Vampiro. Ahí, ¡Uy! El final de Vampiro de Buffy. El final de Ángel. La pared. Justo final, batallita. Final. No vemos ni la batalla. Es bueno, pues a pelear. A pelear. Salen del bar que tenían ahí arrendado. Se van preparando para andar por la calle y fin. Efectivamente. Otra también que acabó y que lo mismo... Pero luego, pero espera, ¿Whedon hizo luego la trampa como con Buffy y la terminó en un cómic? Posiblemente, ¿no? No tengo ni idea. Posiblemente. Una que lo mismo no recordáis el final, pero también quedó bastante abierto, fue Alf. ¡Uy, Alf! Pero luego tenemos la película. La película es... Pero el final de la serie, de repente, aparece allí... lo que sería Mulder y Scully en esa serie, la Alien Task Force, se llevan a Alf y ya. también. Dices, coño, dale un poquito más de chicha aquí, ¿no? ¿Y qué pasa con Alfa ahora? ¿Qué le van a hacer? Hombre, tío, yo se lo van a llevar a un sitio donde tiene gatos. Va a poder seguir dando. ¡Huele! Yo es que creo que no. La historia de lo que le hacen a Alf después de eso no es para el mismo público que la serie de Alf. Mientras que hubiese gatos, el público iba a estar ahí. Hablando de gente que come gatos, podemos hablar de Santa Clarita Diet. La serie. Sí, de, serie de Netflix. De Netflix. Aquí, bueno, Netflix tengo unas cuantas. Espérate, pues sí, es verdad que es de Netflix. Voy a dejarla un poquito para después porque así. Voy a ver. Series clásicas. No sé si la tendrás por ahí. Si tenemos en serie, tenemos a V, que quedó con el final súper abierto. Bueno, si es que he metido unas cuantas porque es que. Pero ver, es que lo gracioso. Series que han quedado así abiertas es que es eterno. O sea. Claro, series canceladas. La gracia de V es que cancelaron la serie. Quedó cancelada más o menos sin final en la serie de los 80. Sí. Pero es que luego cuando hicieron el remake de los 2000 también lo cancelaron con un cliffhanger de la polla. En plan pues, de eso es un remake bien hecho. Claro, pues, y de respetando el original. Claro. Porque son. Os quejáis por todo, joder. Porque nos vamos a un barranco, literalmente. Es el final de Hannibal. De Hannibal. Ah, cierto. La de Hannibal. Pero bueno, tienes las películas para saber cómo acaba también. Pero sí es una putada. Buena sí, serie sí, también. Pero la tercera temporada llegan, van al. Joder, lo acabo de decir, se me ha ido. Al barranco. Y se marca en un Thelma y Luis. Y ahí se acaba la temporada. Y bueno, pues eso tú dices. Sí, no hubo para más. Pues luego han tirado las películas, pero. De hecho, el actor que hacía de Hannibal le jodió mucho. Y dijo que se volvía al cine, que no sabía si volver a hacer series, pues porque, joder, se había quedado dolido con la historia, vaya. Y bueno, me estábamos comentando de Netflix, Santa Clarita Diet. Se la zumbaron justo al final, después de un mordisco que podía cambiar toda la trama de la serie. Tenemos la cancelación de Cowboy Bebop, también que la dejaron ahí en la adaptación después de un bonito cliffhanger. Y no les había quedado mal del todo. No. ¿Qué es lo malo? No les quedó del todo mal, pero... Ahí yo creo que ahí pudo la presión. Viene un tocho bueno porque hay dos grandes empresas que se han follado muchas series. Y más de una la han dejado ahí colgada. Porque Marvel y DC con las series, ¿qué? Sí. Porque cierto. Eso ha sido un buen. Pero eso, una buena colección. Pero Marvel... de, bueno, a ver, esto. Fuera. Esto. ¡Hala! Pero Marvel siempre te ha jugado la trampa de... Pero están en el universo, pueden volver. Multiverso es lo mejor que le ha pasado a Marvel desde que iniciaron esto con Iron Man, vaya. Sí. Claro, pero es que volver es a hacer lo que de son los cojones. Que han empezado y que han cancelado, no han continuado y tal. Hay Jane Carter, Daredevil, Punisher, Luke Cage... Agents of Shield... Bueno, todas esas que eran de Netflix, que luego hubo todo el tema de derechos de autor... veremos qué pasa, porque ya están en Disney y tal. Sí, pero hay muchas de Daredevil estas... ya ha salido en Hulka. Y esas no es un tema ya tanto de cancelación, sino de temas de derechos de autor. Pero hay más de una de estas que yo por lo que he estado viendo, porque no he visto todas las series, sabéis que yo no soy un gran comiquero y muchos de estos personajes me dan igual. Pero en muchas de estas series se acabaron cerrando. Bueno, cerrando. Acabaron cortando la serie en un momento abierto. ¿De aquí qué va a pasar? Claro. Es que eran finales de temporada, pero ya te digo que eso seguirá. Sí, pero, ¿cómo? Ya veremos. Pero claro, ahí está el tema. Y DC ha hecho prácticamente lo mismo también con Legends of Tomorrow, con Arrow, con Flash y con todas estas. Sí, porque DC es muy de ir picoteando, a ver si salen billetes, ¿sabes? Con lo que hace. Pero dentro de lo que cabe, todas las series del Arrowverso las cerraban. De una manera u otra, las cerraban. Te podía gustar mejor más el final, menos el final, pero todas quedaban... No las cerraba de golpe de fin de temporada. Que quedaba un poco a veces como carnivale de todo al final muy apresurado, cierto. pero intentaban cerrar. Por lo que cerrarlo. He visto, por ejemplo, Legends of Tomorrow te las dejan en que les encarcelan y ahí se queda. No, sigue en Prison Break. ¿No? Y luego, luego está también el tema de Batgirl, por ejemplo, de la serie, que ha habido cambio de protagonista. Uy, pero es que Ruby Rose dijo al final de la temporada, mira, que esto no es lo mío. Es que dijo, mira, paso, no voy a hacer la segunda. Es que se lo dijo así. Paso. Y ya para terminar, comentar, por ejemplo, unos cachondos, como siempre, como son Robot Chicken, que tienen la costumbre de acabar todas las temporadas con un gag en el que algún ejecutivo de la cadena cancela el show, cancela la serie. Algo que no ha pasado todavía, extrañamente, porque son uno de los mayores hijos de puta en este tipo de series que hay en el momento. Y la redención que tuvo Clone Wars, que la cancelaron de aquella forma y Disney la revivió. Como estábamos comentando, que podían hacer con las series de Marvel. Yo, en cuanto a series, y odiaré a Netflix siempre por ello, la que no les perdonaré jamás, Carmena, es Glow. ¿Cómo cancelaron Glow? Lo siento mucho, la serie está de las luchadoras. La serie de las luchadoras de wrestling en los 80, 70-80. La cancelaron de muy mala manera, con un final de temporada súper abierto, con más continuación. Todas las actrices y todo el mundo diciendo que les dejasen hacer una película para cerrarlo, que no les importaba rebajar el sueldo y tal y cual, a todas para cerrar la historia de Glow. Y Netflix dijo que no, y se canceló Glow. Y ahí estamos. Y finalmente, Community, hay que decir que tendrá su película, que cerrará... Que cerrará la... ¿Pero la tendrá de verdad? ¿Está confirmado? Sí, está confirmada. Es decir, al final, el chiste de seis temporadas por eso. De la película, el Six Season of the Movie, se ha cumplido y el año que viene tendremos peli de Community para cerrar la historia de Community. Yo, de las canceladas, por supuesto, siempre me acuerdo de Carnival, pero ya que ya se ha mencionado, la que me viene a la cabeza es Héroes, que se canceló, volvió con una nueva temporada después de mucho tiempo. También se canceló. Super chusca. Serie puede ser cancelada dos veces y puede estar el peligro de cancelación tras cada temporada. Que cada temporada decían, no, esto es muy mal. Venga, cambiamos los guiones y la trama. Salía, o sea, Héroes seguía la temporada, pero con otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, yo era fan también de algunos otros, pero sobre todo de Sailor, y como en todas las temporadas me moló, pues esa es mi recuerdo para ella. Pero claro, estas son, lo que estábamos diciendo, algunas de las muchas series que se han cancelado en la historia de en series, la lista es infinita, porque siempre van siguiendo los récords de audiencia. Otra serie cancelada, Matty Chip, la serie de Joey en Friends, en la que hacía con el robot, también está en mi corazón. No, pero decir que hay una categoría en Wikipedia que es series canceladas tras el primer episodio. Wow, maravilloso. Tras el piloto. O sea, que es que eso ya de, ni siquiera a final de temporada, ¿no? Te ponemos el primer episodio, hostias, esto no lo va a ver ni Cristo, venga, fuera. Yo quiero saber cuál es la que le duele a Yoyo, de que la cancelara así de mala manera. A mí es que yo no soy un tío de series, si te digo la verdad, o sea... Me da igual. Ah, bueno. Yo solo hace series en el gimnasio. No, claro, efectivamente, y repeticiones. ¿Y algún anime que haya quedado por ahí descolgado? Una que yo voy a decir que yo creo que a Yoyo le dejó también, que le dolió un poquito, Bleach. Un poco. Yoyo es un tipo duro con el corazón de hierro que si le cancelan su serie le da igual. Yo qué sé, a ver, sí, anime, yo qué sé, debería decir, pero Cabaneri, por ejemplo, que la cancelaron y me vi la primera temporada como subnormal, ¿sabes? Death School creo que también estuvo cancelada. Eso no me lo he visto. Pues la de los escolares y los zombies, creo que también será una temporada y ya está. Sí, pues esa no me la he visto. Y yo que sé, aprendí, claro, yo con la edad he aprendido a ver mierdas que ya están terminadas, ¿eh? Esto había un podcast antes que ya murió, que siempre decía con los cómics, serie abierta, cartera cerrada, ¿no? esto es un poco igual. O sea, si yo no sé que han acabado o que van a acabar, no me la suelo ver ya. O sea, directamente. Ya, con lo machacante que son los animes, ¿eh? Capítulo, claro, capítulo, capítulo, o sea, como para... Hace un año y medio me empecé a ver One Piece, ¿sabes? Que One Piece me la quiero ver, pero me da... Es que es tanto, sé que es un proceso que me va a llevar años y me da muchísima pereza. Pero eso, ¿cuánto estuvimos viendo Bleach hasta que la cancelaron? Que fueron 300 y pico episodios. Sí, por ahí, pero bueno, también me bajé yo en cierto momento de Bleach, me bajé porque sí. Sí, pero si mucho relleno. Si consideras el momento en el que lo dejan, te presentan un punto de estar en todo lo alto, que aparece gente nueva y como estábamos diciendo prácticamente del final de Angel, que plaf, se viene combate, claro. Y se acaba. Pero ellos mismos se lo buscaron, ¿eh? Como el que dice. Bueno, pues eso, aparte de esas cosillas en series, yo no suelo sufrir, la verdad, por cancelaciones. Pero bueno, si que vosotros, querido público, tenéis alguna más, nos lo hacéis saber. Vulcan! Ahora no. Esto va a gustarte. Mira lo que este valiente halcón ha capturado. Hola, príncipe Vulcan. ¿No nos recordáis? ¡Claro que sí! ¡Preciosa! ¡Avisa al emperador! Dile que tengo dos prisioneros para... ¡No lo hagáis! ¡Estás loco, Vultan! Odias a Min. Sé que estás esperando el momento adecuado para atacarle. ¡Sí! Y Min lo sabe también. Por eso, si os entrego, acallaré sus sospechas. ¿Ah? Y ganaré tiempo. Nuestras armas son inferiores. Necesitamos un año más de preparación. Ming no es invencible. Con todos sus hombres no ha podido matar a Flash. ¡Gordon está vivo! Está en Arboria. El príncipe Baril le está ayudando. Baril, te lo advierto. Es el momento de atacar. Muy buenas, soy Fernando Sabater y me gustaría deciros que no escuchéis La Casa de Mi Hermano. Es el peor podcast del mundo. O sea, podcast dedicado a superhéroes, no me jodas. Esos malditos fascistas. Si lo escuchas, eres fascista. Eso es así. Allá tú, con tu conciencia. Nos queda hablar del mundo de los videojuegos, donde también se puede mencionar sagas olvidadas que se quedaron sin continuación, a pesar de, ya no digo merecerla, ni sino necesitarla. A ver, ¿cómo? A ver, tengo algo por el pincanillo que me está saliendo. No es algo raro, sino algo de sonido. Me dicen que Netflix está a punto de cancelar la cuarta temporada de Witcher. Chicos, ¿la salvamos? No sé, lo hemos dicho antes. Sin el Cavill, no sé. Venga, pero que tampoco hay tantas series de flipas con espadas. Vamos a salvarla. Dad palmas, chicos. Aplaudir y desearlo fuerte con el corazón. Es que... Bueno, retomemos esto, hablemos de videojuegos sin un final o una continuación necesaria. No estamos hablando de que Nintendo lleve años con la franquicia F-Zero olvidada, sino de historias que tenían planeado continuar y se quedaron colgadas. De hecho, de estar grabando esto hace unos años, el Shenmue 3 encabezaría esta lista, Yoyo. Y no descartemos de que la siga encabezando porque Shenmue es un proyecto que todavía no ha acabado y que seguramente, dada la edad del creador Yu Suzuki, no acabará en su formato original si es que acaba en otro formato. Pero bueno, Suzuki es el George Martin de los videojuegos. Lávate la boca para hablar de Yu Suzuki. Tal, que efectivamente en el mundo del videojuego no está exento de este tipo de malas costumbres, ¿no? De empezar algo y no terminarlo, porque son muchos los juegos que a lo largo de esta corta vida, ¿no? Podríamos decir, de los videojuegos, porque en realidad 40, 50 años es algo corto para un medio, han sido cancelados. Han sido cancelados como, por ejemplo, ¿os acordáis del juego que se llama Fez? Sí. Este juego indie de puzzles que supuso una revolución, porque sí, claro, jugaba con las 3D, de girar la cámara. Eso es, era una cosa muy loco. Fue, fue un proyecto muy, muy duro, porque detrás de todo, todos los puzzles, toda la historia, en los videojuegos en general, una película, una producción de una película te puede durar 9 meses, un año, como muchísimo, si antes de ser un proyecto, por así decirlo, desechable, por un videojuego puedes estarte 4 años y a los 4 años hacerlo desechable. Entonces, el creador de este videojuego, mira, voy a leer el tweet que puso cuando dijo que Fez 2 había sido cancelado. Ya no puedo más, cojo el dinero y me largo, he aguantado hasta aquí. Esto no es el resultado de una única cosa, es el final de una campaña larga y sangrienta, habéis ganado. Esto es lo que dijo Phil Fish cuando ya se le hincharon los cojones y decidió que se acabó, que no hacía el Fez 2, porque una de las cosas que tenemos los que nos gustan los videojueguitos es que es una comunidad furibunda y asquerosa en el que Twitter, entre otras cosas, las redes sociales en sí, han ayudado a dar por culo a la gente que hace su trabajo. Y tú, que no haces nada desde el sofá de tu casa, una silla o incluso cagando, vas a tocarle las pelotas. Otro juego, ahora nos vamos más atrás, del que se canceló sin un motivo aparente, sin que supiéramos más, en el 2007, ¿os acordáis de que PlayStation 3, ¿no? Hace poco que había salido y estaba en busca pues de estas cositas que hace PlayStation 3, que es comprar exclusivas, ¿no? Y le decidió comprar una a Rockstar. Y se llamaba Agent. Era un logo así que ponía Agent, ¿no? Con la G, que la formaba la letra, lo que es el espacio negativo, una pistola, que estaba todo muy bien visto. Y pintaba bastante bien, la verdad. Era un juego que nos decían que iba a ser de espionaje y asesinatos políticos ambientado en la Guerra Fría a finales de los años 70. Se dejaron ver unas imágenes, creo en sí, no sé si un vídeo. Todo pintaba muy bien. Era un juego que parecía que iba a ser en blanco y negro, incluso le daba mucha ambientación. De repente, pues de un año para otro, la gente preguntaba por Agent y parecía que nos habían flasheado la memoria los hombres de negro, porque Agent no existía, ¿sabes? Entonces fue algo que yo a día de hoy, vaya, sigo recordando, porque ese juego sí que me despertó un interés de verdad, real, de decir, joder, Rockstar haciendo una nueva IP que no era GTA, que no era en aquel momento las cosas que hacía. Luego, bueno, luego vino aquí, se sacó la chorra con el GTA V, con el Red Dead Redemption 2, y bueno, pues parece que eso se pasó en el olvido. Otro videojuego más, es un videojuego que se llama Insane, que no sé si os sonará. A mí no. ¿Os suena? No. ¿Os suena, no? Pues Insane era el primer juego que iba a hacer Benicio del Toro. La distribuidora era THQ. ¿Benicio o Guillermo? Guillermo, perdón. Me he comentado con el bueno de Benicio, pero no, era Guillermo del Toro. Eso es. De hecho, el juego. El gordo. El bueno. El sí. Juego iba a ser un juego de terror, obviamente, como le gusta el bueno de Guille, como le llaman ahí en su casa. Y pues THQ, la distribuidora, no mostró nada del juego y desde que lo anunciaron y en agosto del 2012 pues se anunció la cancelación y se confirmó pues el primer paso de que Guillermo del Toro pues tiene la negra en estos videojuegos, ¿no? Y en el cine, porque ha mostrado hace poco el concepto que tenía para La Montaña de la Locura, que era la polla. Sí, de hecho, confía un poco en este hombre cuando es bastante, bastante bueno en lo suyo y ha demostrado que sabe hacer las cosas. Para mí los dos primeros Hellboys son bastante buenas películas. Que a veces se viene muy arriba. Y eso necesitas mucho respaldo por parte de los estudios y de la gente que tiene que poner la pasta, porque como vaya algo mal, Waterworld. Ya, pero es decir, le han dejado hacer lo que quiera con el gabinete de curiosidades y se ha sacado. Escucha, y acuérdate de Hellboy. Sí, Hellboy, por ejemplo. Hellboy respetaba bastante más las cosas del cómic de lo que la respeta esta última actualización que han hecho. Que no. A mí personalmente no la he visto porque tampoco me ha llamado mucha atención. Sin embargo, tengo en gran estima El Ejército Dorado como una buena película de efectos, una buena película de actuación y una buena película de ciencia y cómic, ciencia ficción y cómics en general. Pero los estudios ahora lo que quieren es resultado garantizado. Estudios que se comen una mierda. Ya, pero eso es lo que ponen el dinero, tío. Total, seguimos con otro juego que no sé si os suena un poco, se llama Scalebound. ¿Os suena algo? que ya estábamos, ya estamos en activo aquí en este podcast cuando esto se anunció. Y es que Scalebones era un exclusivo que iban a desarrollar para Xbox la buena gente de Platinum Games. ¿Qué pasó? Pues mira, que entre los japoneses y los americanos pues hay claramente un... diferencias. Diferencias sobre todo de comunicación, ¿no? Sí. Sega América, Sega Japón... Claro, los americanos quieren una cosa y los japoneses quieren hacer lo que les salga a los cojones, ¿no? Entonces, llegó a buen puerto. Skullbone estaba desarrollado por Platinum, por Hideki Kamiya como el creador de Beautiful Joe, Bayonetta, Devil May Cry y The Wonderful 101. Y todavía una gran expectación, es verdad. Era un juego que tenía pintaza, lo mejor. Claro, nos habían enseñado cosas de pues todo un poco en la línea de Kamiya, ¿no? Muy edgy, muy un chaval con el pelo blanco, que tiene poderes de dragón, que lleva dubstep a tu apoya, que su colega con casco, pelea con cascos. Claro, pelea con los cascos de música, su colega es un dragón, tal. Pues desde el 2014, que nos dijeron que estaba, hasta el 2017. Fue todo una truculenta y unas cosas ahí entre unas y otras hasta que confirmaron que el juego se había cancelado, que no iba a salir adelante. Y meses después, Inaba reflexionó al respecto y reconoció que no estuvo a la altura de lo que prometieron inicialmente. También de decir que hay muchas de esas cosas que vimos que se han reciclado y que las podéis ahora mismo degustar en Bayonetta 3. Sí. Ese sí ha acabado saliendo. Gracias a Dios, ahí sí que lo mato, como lo saque. Ya, efectivamente. Mira, os voy a contar dos más porque voy a cerrar con el, obviamente, por todo lo grande, el que todos imagináis. Y os voy a hablar del Star Wars de Visceral Games. Este juego se anunció en un E3, en el de 2014, 2015, puede ser, no sé. Estaba creado por Amy Hennig, la guionista de los tres primeros Uncharted, y se mostró en una cinemática bastante guapa, como una casa, ¿no?, abriéndose la puerta con un PJ, un humano, un hombre, supongo que sea un humano, no sé, y te daba a ver toda la ciudad, como con naves por encima, ¿no?, una calle muy transitada, todo pintaba bastante bien. Pero efectivamente en el 2014 dijeron que se acabó eso. Creo que fue en 2014, pues sí, yo creo que fue en 2014. Espérate que te lo... No, en 2017... El 2017 ya dijeron que os olvidáis de jugar a esto, que esto no iba a jugar ni los creadores, porque no... En aquel momento también, en el 2017, hace 5 años, todo era como mucho al multiplayer. Multiplayer, multiplayer, multiplayer. Todo era multiplayer y caja de loot, acordaros. ¿Eh? Esa oscura, oscura esa etapa. Buena época, ¿eh? Efectivamente, esa en la que decías, ¿pero por qué? ¿Por qué todo tiene que ser así? ¡Qué asco! A que hicieras amigos, gordo cabrón. Claro, pero acordaos también que esa fue la época del Battlefield y cómo se la. El segundo Battlefield, yo creo que se pegó un tremendo ostión por precisamente esto. Bueno. Y acabamos con el que todos estabais esperando, el bueno, el grandioso Silent Hills, Pity. Más conocido como PT. El Pity. Efectivamente. El 12 de agosto del 2014, ese día, pues se estaba celebrando, me acuerdo, una Gamescom. Y se pusieron como un tráiler de mucho mucho cacas, ¿no? Mucho miedo ahí. Uy, esto, uy, uy, uy. Tú lo querías jugar después de verlo, ¿no, yo? Te voy a decir que lo tengo en la Play 4, ¿eh? O sea, yo lo tengo instalado. Soy una de esas personas. ¿Sabes que esa Play 4 puede valer ahora mismo 5.000 pavos, tranquilamente? No sé lo que valdrá. Ahí está. De vez en cuando paso por ahí, lo veo y digo, madre mía, lo voy a borrar. Pero luego digo, es que esto es dinero, seguro. Es dinero, es mucho dinero eso. Bueno, luego lo miro por un tema. Mal. Total, ese día pusieron en el online la demo de lo que habíamos visto terroríficamente, se llamaba PT, y salía al escenario Hideo Kojima, todavía empleado vicepresidente de Konami, nos daba a entender de que eso era una demo de su próximo proyecto, que se iba a llamar Silent Hills, en plural, no Silent Hills, sino Silent Hills, que el protagonista iba a ser, ¿cómo se llama este hombre? Que ahora no me sale. Norman Reedus. Norman Reedus, efectivamente, muchas gracias. Y en el que también iba a estar implicado Guillermo del Toro. What a twist. O sea, que fracaso. Tenía, la verdad es que pintaba cojonudísimo. Pero unos meses después, en abril de 2015, se confirma que es lo que se especulaba desde diciembre, yo creo, por ahí. Silent Hill se había cancelado como parte de la tremenda fricción entre Kojima y Konami. ¿Por qué? Porque, por lo visto, Kojima debería estar haciendo otro puto Metal Gear. Y dijo, pues mira, cuando vengan aquí los jefes, vosotros tenéis en el ordenador el programa abierto con cosas del Metal Gear, pero en realidad tenemos otro programa abierto, De las cosas fondo. del Silent Hills, ¿vale? Dijeron, vale, todo. Sí, esto me gusta mucho. Sí, amo Pues, Kojima. Kojima, lo que tú digas, Kojima, tus gafas son la hostia, el otro ya lo sé, gilipollas. Tal, aquí acaba esto es, ¿no? El final de, pues, se podría decir que es el final de Kojima en Konami, técnicamente, el inicio de una leyenda, lo que ha dicho Víctor, las PlayStation que tengan una demo de PT, que ya ves tú, es una demo que es un pasillo en L que repites en bucle hasta conseguir unas cosas, Y van pero pasando que, cosas. joder, a mí me da un miedo, tío, yo es que he jugado 3 minutos a esa mierda y es que escuchar ya al bebé llorar y tal, ya a mí Es que para ti tiene que ser traumático eso. Me da todo el puto ascazo, todo el Yo puto miedo. solo juego una vez al Silent Hill, no sé a cuál, y me agredí a mí mismo jugando. Efectivamente, estaba tan confuso que se atacó a sí mismo, ¿no? Eso es, Sí. eso es. Se me apagó la luz del transistor o la mierda de linterna esa que lleva y yo no supe encender la luz y en busca de intentar encenderla con el mando, lo que hice es pegarme a mí mismo en la pierna. ¿Por qué? No lo sé. Pero dolió y no quiero jugar a ese juego. Te agrede física, te agrede físicamente la vida. Es doloroso. Y hasta aquí pues, lo más relevante, porque podíamos seguir con un montón de juegos a los que le ha pasado esto, incluso aquel que comentamos en nuestro especial de leyendas urbanas, Thrill Kill. Thrill Kill es un juego en el que jugamos la mayoría, en la PlayStation, la mayoría Sí, pirateado, sí, sí, y sí. es un juego que no llegó a salir a la venta. Fue uno de los primeros leaks que hubo por ahí, y empezó a correr como la pólvora, y lo que estábamos jugando era un juego que jamás se publicó. Hay un caso particularmente sangrante, que es el de Dante's Inferno, que estaba preparado, estaba, es decir, es que ese juego termina con Dante saliendo del infierno y llegando a lo que sería el purgatorio y esperándole para darle de hostias. Y es que ese juego termina directamente con, vamos a hacer la segunda parte, chicos. Claro, pero Y, pero quedó ahí. Y es un juegazo el Dante's Inferno, es un juegazo. sí, pero por ejemplo, el Dante's Inferno 2 no llegó a estar anunciado nunca. ¿Sabes lo No, que no, quiero no, es decir? decir, pero claro, todos sospechados con el final que habían quedado y dijo la gente, a ver, pues a lo mejor lo Estaba continuamos. claro, que iban a ser, querían ser una trilogía, pero pues lo de siempre, Claro. la respuesta económica no fue la que esperaban, siendo Electronic Arts en esa época que hasta Siendo hace dos Electronic Arts, años. que era la época en la que le dijeron, oye, lo diré, Dead Space 3 nos está quedando un poco una mierda. Y dijo, me da igual. Es Aparte, Dead Space, sácalo. conocida por no temblarle la mano a la hora de chapar estudios, pues le sudó a huevos y efectivamente chapó este estudio porque era Visceral, Visceral, ¿no? era Visceral. Cerrado que todas las pollas. Visceral también era el estudio de este Star Wars que iba a sacar, que hemos comentado, Ingenic. Así que nada, solamente pues eso, esperar no. Que vuestros juegos favoritos no se cancelen, los próximos, que os gusten y apretad bien los puños y tal, porque van a seguir pasando estas cosas. Das Es el mercado, palmas. amigos. Es el mercado, Sí, amigos. das palmas, como dice. Efectivamente. ¿Dónde están las armas? Aquí hay una. ¿Sabes dónde estás? En la gruta de las sorpresas. Has entrado donde solo un hombre árbol puede llegar. Un extraño que llega a este templo tiene que enfrentarse con la bestia de madera o morir. Era de esperar. Has venido aquí por voluntad propia, terráqueo. Sin embargo, por la promesa que le hice a Aura, te juro por el gran dios Arbor que no te mataré. A menos que me supliques que lo haga. La muerte está en algún lugar de la cepa. Elige el agujero. Soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? Mi plan es convocar a las estrellas, que me recojan, volver al sol y joder el planeta. He descifrado todas las profecías. Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al rey de España no, porque es mi padre. La única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. Y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. La casa de mi hermano podcast. Come on. A tope con la pastilla roja. Vivía en Matrix. Vivía en Matrix. Y llega el turno de hablar de rol. No sabía cómo casar el tema del programa con el de esta sección, la verdad. Pero como no es más que esto una excusa para poder comeros la cabeza con la turra esta del rol, pues ha sido fácil para mí porque me inventó el tema y ya está. El juego que traemos hoy es Mutant Chronicles. No es un juego inacabado. Consta de 3 ediciones, desde su salida en el 93 y la última ya en el 2014, que bueno, ya ha llovido. Pero sí es verdad que junto con este juego salieron un montón de cosas. Todo apuntaba a una revolución y de alguna manera pues sí que lo fue. Pero hoy en día se quedó en eso y algo que ya es una nostálgica obra de arte dentro de los juegos de rol. Así que bueno, a mí con eso ya pues me da para comeros la oreja con esto del rol, así de fácil. Y así, rápido y a grosso modo, ¿de qué va Mutant Chronicles? Pues la temática del juego es la de un futuro de temática tecnofantástica. Conocemos otros juegos ya parecidos o cercanos, como el más famoso pues sería Cyberpunk o Shadowrun. Si tuviera que decir, diría que es más parecido al primero por el tema quizá de las corporaciones. Pero aún así, pues de muchas cosas, de casi todo, dista. Y es un juego que usa el sistema de juego de 2D20, que en algún programa en esta sección precisamente ya hemos hablado del sistema, así que no os lo voy a contar otra vez. En este caso nos encontramos en un mundo futurista, posapocalíptico, que retrocedió a la tecnología de los combustibles fósiles, renegando de la alta tecnología y con una estética futurista, pero a la vez fusionada con los años de los 30 a los 50. Esto ya así dicho, pues mola. Pero tiene más, os cuento. Las corporaciones agotaron los recursos de la Tierra, marchándose a otros planetas del sistema solar a seguir haciendo pues lo propio allí, dejando la Tierra en la mierda y abandonando allí a gran parte de la humanidad, a prácticamente toda, claro. En el juego la Tierra pasará a ser llamada Dark Eden, así que imaginar cómo la dejaron estéril, incapaz de cultivar en ella, superpoblada y abandonada, un infierno en el que puedes jugar, porque Dark Eden tiene su propio libro y su propio trasfondo para poder jugar partidillas en ella. Las corporaciones no se fueron así de repente. Ellas llevaban tiempo planeando esta marcha del envenenado planeta Tierra. Para ellos reformaron el resto de planetas, crearon una capa atmosférica alrededor de la Luna. Los desiertos rojos de Marte pues, se vuelven fértiles y florecen las junglas bajo las nubes de Venus. Y mientras tanto, saquean lo poco que queda de la Tierra. Fabrican grandes y costosas arcas en las que se llevarán solo a los trabajadores que les son más útiles y a sus familias, millones de personas, pero son muchas más, como decía, las que quedan. Que para cuando se enteran de la noticia ya es tarde, así que los primeros se van a sus nuevos mundos preparados para su llegada, mientras en el viejo el resto quedan abandonados. De esta manera las corporaciones se reparten en el sistema solar. Cada corporación tenía un ideal de cómo debía ser su nuevo mundo, y para ello, pues, sus seleccionados ciudadanos. Y lucharon por ello reformando y adaptando el sistema solar. Ejemplos. Los orgullosos pioneros de la poderosa Capitol pusieron el pie en el suelo de la Luna y empezaron a construir la ciudad más grande que jamás se conocería de los nuevos mundos. Se apropiaron de las fértiles llanuras rojas de Marte y colonizaron sus tierras de la libertad. Los constructores de Bauhaus trabajaron en las junglas sofocantes y archipiélagos volcánicos de Venus para levantar ciudades y fábricas. Lucharon contra poderosos monstruos y las terribles condiciones del entorno para construir un nuevo orden y que fuera perfecto para ellos, claro. Los comprometidos ciudadanos de Mishima excavaron sus ciudades caverna bajo las arenas ardientes de los desiertos de Mercurio. Se siguen enviando destacamentos de conquistadores por todo el sistema solar y así aumentar territorios y seguir saqueando materias de mundos exteriores, de cinturones de asteroides, en fin, la galaxia conocida se vuelve un hervidero de actividad y se siguen fundando nuevas ciudades, claro, a las que le siguen las rutas comerciales, quedando solo un sitio tranquilo, aislado y abandonado, la Tierra. Esta permanece ignorada por fuera, pero en ella, por supuesto, siguen pasando cosas, pero dada la situación, pasan cosas en plan mal. Su situación degenera en puta barbarie, abandonados sus pobladores. Estos quedan sin ninguna esperanza de futuro y las grandes ciudades, incapaces de mantener el ritmo anterior, van desapareciendo, son engullidas por la estéril arena. No hay naciones, no se puede cultivar, todo es hambre, todo es miedo, es una guerra total. Una mala combinación, por supuesto. Lo primero en acabarse fue el papel higiénico, así que quedan de mierda hasta las cejas. Volvemos al resto de la Vía Láctea y allí la paz idílica de los nuevos mundos pues dura poco. Y es que las corporaciones no tardan en desear lo que tienen las otras. Y las pequeñas diferencias de sus creencias de cómo debería ser la humanidad pues pasan a ser insalvables. O una buena excusa para pelearse por los nuevos terrenos, un casus belli. Hay una pequeña corporación, Imperial, no tiene planeta propio en el que establecerse y su grupo de conquistadores da con un planeta en el límite del sistema, un planeta frío y oscuro al que llaman Nerón. En la exploración del planeta dan con una extraña y antigua lápida y al abrirla despiertan algo, la simetría oscura. Esta atraviesa el sistema solar infectando las máquinas inteligentes y empiezan a sucederse extraños acontecimientos. Los complejos sistemas tecnológicos fallan, las centrales eléctricas explotaron destruyendo ciudades enteras, las máquinas inteligentes enloquecieron, volviendo sus armas atomizadas contra la guerra civil, las grandes redes de crédito electrónico se colapsan, se hunde el sistema económico, aparecen nuevas plagas que siembran la muerte entre la población, por todas partes se escuchan rumores de sabotaje y las corporaciones pues, se culpan unas a otras. Las influencias malignas saturaron las máquinas inteligentes señalando como culpables de todo esto a las corporaciones rivales, cuando eran inocentes. En medio de la confusión, nadie podía diferenciar la verdad de la mentira y los hombres que confiaban tanto en las máquinas que seguían creyendo aún lo que decían, aun cuando sus propios ojos veían algo diferente, un poco como las fake news de ahora. A medida que se colapsaban los sistemas, iban desapareciendo los títulos de propiedad y dejaron de existir las facturas y los contratos. Toda la economía de la que dependía la prosperidad de los mundos se evapora de la noche a la mañana. Cuando las fábricas automáticas se detuvieron y todo el sistema se queda sin energía, sus habitantes se rebelaron, culpando de la catástrofe a sus líderes. Lo más fácil para los gobernantes era culpar a las corporaciones rivales y la tensión resultante condujo a un conflicto abierto. Llegó una era oscura nueva, con esto empieza la primera guerra corporativa. Y cuando todo esto pasa, lo que se abre camino es la religión. Hay un tipo llamado Cardenal Todd y formuló tres edictos. Ningún humano intentará crear una máquina que piense como un hombre. Ningún humano viajará más allá de la órbita de Júpiter para evitar volver a llamar la atención de la oscuridad. Y ningún humano intentará estudiar a la oscuridad. De esto pasan siglos y del propio manual extraemos. Los tres edictos de Todd fueron incumplidos uno tras otro. En primer lugar surgió una nueva corporación, Cybertronic, una fuerza que ignoró el primer edicto contra las máquinas inteligentes, una fuerza que se mofó de las santas palabras del cardenal como si fueran meras supersticiones. Nació de una manipulación colosal de la bolsa de valores en la que un oscuro holding se convirtió de la noche a la mañana en la quinta megacorporación. Sus filiales ofrecían nuevas tecnologías y armas, y tal era la avaricia de las demás corporaciones que comerciaron con ella, en vez de responder a la santa llamada del cardenal para emprender una justa cruzada contra ella. Cybertronic no solo intenta crear máquinas que se piensen como un hombre, sino que se enorgullece de ello. Crean a los llamados cazadores humanoides, que son máquinas que no solo piensan como un hombre, sino que también imitan su forma. También hay que tener en cuenta a los coraceros, humanos que han mezclado su propio cuerpo con los diabólicos sistemas de Cybertronic. De la misma manera, de los cuerpos de los herejes se impregna de simetría oscura. No hay paz en ningún planeta, ni se espera que la haya. Esta es una época de guerra, en la que la humanidad luchará por su supervivencia y solo sus más astutos y poderosos pueden triunfar. Esta es una época en la que unos reflejos aguzados y un armamento adecuado marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Este es el mundo de Mutant Chronicles. Bueno, este es el trasfondo, como he dicho, a grosso modo, del juego, que hoy proponemos que en una época en la que todo lo posapocalíptico estaba de moda, pues la gente se flipó bastante. Se creó un juego de cartas llamado Doom Trooper, también algo que triunfó un poco más, un llamado Warzone, con sus miniaturas ahí topechulas. Salieron novelas, juegos de mesa, videojuegos, juegos en línea, y tras el cierre de la empresa, pues por venirse muy arriba, la excusa que me permita hablar de él hoy, muchos proyectos inacabados. Pero voy a terminar con lo que a la mayoría les podría sonar más, y es que también hubo una película, Crónicas Mutantes. En el siglo XXVIII, cuatro corporaciones rivales están en un constante estado de guerra para controlar la Tierra. Durante una de estas batallas descubren una máquina antigua que, una vez reactivada, comienza a producir cientos de mutantes. Bueno, como siempre, la realidad y la adaptación al cine pues parecen mera coincidencia. La película a día de hoy, pues no he conseguido ni siquiera verla, pero tiene todos los ingredientes de gustarme, la verdad. El primero que tiene pinta de ser malísima, un 4,1 en Film Affinity, y a mí me encantan estas mierdas. Y está dirigida por Simon Hunter, que lo último que hizo es un drama llamado Eddie en 2018. Y ya el anterior fue Crónicas Mutantes en el 2008. Así que muy bien, pues este hombre pues no le ha ido en esto de dirigir. Y los protagonistas fueron Thomas James, que fue Punisher en el 2004, o sea, un grande, y prota de Deep Blue Sea también, que es la más conocida. John Malkovich, de la recordaréis de Red, la película esta de espías retirados, en Con Air también sale. Y el grandísimo Ron Perlman, al que quiero mucho por Son of Anarchy y Hellboy. Y esto ha sido todo, lo del rol. Lo del rol. Yo quiero comentar que una de las normas que marca ese universo, la primera, lo de las máquinas, eso es Dune. Sí, es la totalmente. Vieja adulteriana de Dune, en la que se prohíbe toda máquina que pueda pensar como un ser humano, que es lo que da lugar a que se desarrollen los mentas y a que X haga sus experimentos que luego acaben dando lugar a los golas que son tan importantes en el mundo de Dune. Sí. A ver, es una cosa muy a prohibir cuando las máquinas se vienen arriba. O sea, sí, yo solo he visto la primera temporada de Westworld, me he visto las películas hace muchísimo y es normal que se prohíba. Si nos vamos a Matrix o a Yo Robot, o sea, quiero decir, llega un momento, ya no es que se prohíba, sino que llega un momento que está feo, no lo hagas. O sea, sí, ahórratelo. Estás jugando con el morbo. A ver, es como en Terminator también, si es que son cosas previsibles, pero es que a mí lo primero que he caído planteándolo así tan y como lo has dicho, me ha venido directamente a la cabeza Dune. Desde luego también los juegos de rol. Cuando, más antes, que a lo mejor hay tantos, cuando cogíamos un juego de rol, un manual sobre una temática, veíamos que era una conjunción de flipadas sobre la que hacer el manual, tanto Shadowrun, Cyberpunk, si hablamos de esas temáticas, se basa mucho en todo lo que nos flipa de ese universo y creamos un manual en el que poder juntarlo todo. E incluso D&D hizo eso. Cogió todo lo que le flipaba de su universo y Señor de los Anillos y para adelante. Y para adelante, claro. Entonces, no me extraña que yo, que no soy muy fan de Dune, no porque no me guste, sino porque no la he explorado. Seguramente si me pongo, me flipaba. Pero vamos, yo es que de Dune, si te digo la verdad, lo único que he hecho, aparte de lo que de ver el documental de Jodorowsky cuando hicimos el programa aquí, es jugar al videojuego que era tipo Rezaler. No he hecho más. Sí, no me he visto en la nueva. Te han sacado ahora uno nuevo, de un nuevo videojuego de Dune, que lo sepas. Sí, hace nada que salió una película y creo que la última película sí que la ponen de puta madre. La última está muy bien. Un poquito larga, pero está bien. Pero que no me extraña que el juego haya mamado de Dune. Un juego en el que vas a otros planetas, al final pues resulta que hay bichillos, pues naves espaciales. Como habrá mamado de otras 15.000 cosas de ciencia ficción también, no está claro. Eso o sea, es. Porque hay seguro que tiene sus cosas que real. Si te pones a leer el manual, dices, coño, esto es Star Trek. Claro, coño, sí que. Esto es... Claro. Inspiraciones hay en todos lados. Van a sacar de todo. Si el tío que lo ha hecho tiene un poco de gracia o de coña, lo mismo ha metido hasta alguna referencia a Spaceballs. Pues posiblemente. Puede ser, claro que sí. Una cosa. Puni, juegos inacabados, juegos de rol inacabados, no sé si te acordarás que con esto de Vampiro, que era una saga que se iban completando, que era como que iba a llegar a una, que tenía que llegar a una ¿A un fin? Final. Sí, pero Vampiro fin. no se terminó y siguió porque ya, había dinero por medio. Pero no veía eso. Salió un juego que se llamaba Chulutec, no sé si lo conoces. No. Chulutec. Es un juego que juntaba La Llamada de Tulu con Evangelion, básicamente. ¿Vale? La idea que tenían ellos de crear el juego, al crear el juego, era hacerlo como Vampiro, que hubiese una historia, que derivase hasta una guerra entre todas las razas de ese universo y llegar a un final. Era súper ambicioso, era un proyecto titánico, sacaron como cuatro suplementos, tuvo bastante éxito, sobre todo el básico y tal y cual. Pero se metieron en uno de los suplementos, en una de las razas tenía una especie como de máquina sexual muy rollo hentai que les llevó un montón de críticas y la compañía decidió que no seguir más con la línea Chulutec después del marrón en el que se metieron con con esa raza hentai que violaba gente y tal y cual. Qué decidieron. Buen rollito. Sí, tío, es decir, se metieron, claro, como es rollo Cthulhu, rollo mezclaba un poquito, pues eso, era la movida era ir con tu Evangelion a darle de hostias a Cthulhu, pero también tenía su puntito de cosa de terror. Pues crearon esta raza en el universo que era muy sexual y decidieron cancelar la serie porque se reconocieron que se habían pasado. Entonces es una saga, es una línea que quedó inacabada, que es un poco el concepto del programa de hoy. Entonces pensé que ibas a tirar por ahí, pensé que la sabías. Estoy viendo que hay un pack en internet, Chulutec, pack de 4 libros, Chulutec. 44,99, sí, sí, sí. Nos podéis hacer un regalo que viene Navidades, muchas gracias. Sí, sí, salieron, es decir, que hay un... Nos echaremos unas risas y pensaremos en vosotros y si nos lo regaláis, pues lo mismo hacemos una review. Creo que aquí en España el básico lo sacó Edge Entertainment, creo. Pues espérate aquí... Creo, es decir, que eso se llegó a decir que se publicó en España. Estamos aquí en la investigación. Esto viene en España. Parece que está en español. A ver si veo. Sí, sí, está, que está en español. Es decir, que salieron varios suplementos en castellano. Son lectores adultos. Así que. Bueno, y si no, como esto es muy poco radiofónico, pues. Sí, lo cortamos. Podéis buscarlo vosotros mismos, chicos. Sí. Buscar otros juegos inacabados, porque no queremos dejar el programa inacabado, así que nos dirigimos, porque ya nos dirigimos hacia el final. Seguro que nos hemos dejado cosas en el tintero, esa serie de la que eras fan y te dejaron tirado a falta de una temporada para terminarla. Y nosotros hemos ahondado en esa herida, olvidándola también. O esa película que merecía una secuela y a la que nosotros no hemos dedicado ni dos palabras. O quizá quieres quejarte de Vientos de Invierno, que lleva ya más de 10 años sin publicarse, y lo que le queda, mientras Martin sigue contando billetes yendo a la tele y a las convenciones. Bueno, pues todo eso nos lo puedes contar, y también lo del Chulutec, en estas formas de contacto. Hablamos del mineralismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. Pero yo soy de Marruecos. No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mí la religiosa es católica. Fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. Y antes de repasar los comentarios, me comunican que Netflix está a punto de cancelar una serie documental sobre la vida de Enrique Bunbury. ¿La salvamos o qué, chicos? Quedaré por culo. Más bien sí. Vamos a ver qué nos habéis dejado en las redes sociales. Os preguntábamos en Twitter por esas series o sagas canceladas que os habían llegado a la patata. Y esto es lo que nos habéis dicho. Pues comenzamos con Mikel, con nuestro amigo Cirlan, 2007, que nos comenta... Pues la serie Jericó, me sentó como una patada en la entrepierna que la dejaran a medias. Y le contestaba tu archienemigo 75, dice, a mí me pasó igual, pero hicieron una miniserie posteriormente que parece ser que finalizaba la trama. Y que no llega a ver, aunque estaba disponible por ahí, comillas, para ver. Y además es doblada. Tengo gallo, un beso. El Mipel al Río, @elmipelalrío, nos comenta Carnivale, The Oa y Jen Carter y unas cuantas series más que terminaron antes de lo que creo que merecían. En la lista de finales precipitados que fueron caca y otras tantas series, ahí mejor ni entro. De las primeras se me vino Firefly, pero es que Firefly al menos tuvo peli. Efectivamente, Carlos, del podcast y canal Placeres Culpables, también se acuerda de Firefly porque la nombramos en el tweet. Ya habéis nombrado Firefly, que es la más dura, pero que de Whedon también Angel, que terminó con un cliffhanger brutal. Me acabo de acordar de otra, Drive, con nuestro adorado Nathan Fillion, también un poco gafe, entre paréntesis. Creo que duró solo 6 episodios, pero estaba francamente bien. Y Esther Esta mujer, arroba esta mujer cero, nos dice unas cuantas. La serie de Constantine, que estaba todo guay, se la zuscaron, incluso pese a las campañas de los guionistas de las otras series de DC con sus crossovers. Qué pena. Y bueno, el destrozo que le hacen a Penny Dreadful es fino también. Y tuvieron que hacer un apaño guarreras. También os digo, como empecemos a hablar de series manga-anime, que llegaron casi al final en España en los 90, lo mismo nos digo, no nos da ni con 3 horas de programa. Y pone unas cuantas, Alita, Ranma, F-Combo, Macro 7, Trash, Caballeros del Zodíaco. También nos da una lista de series canceladas, acordándose de una genialidad como es Galavant, que es una puta maravilla de serie. Oh, sí. Un musical de fantasía épica que es sensacional, Galavant. Y las series que os comenta Tarregot son The Tick, que es la de la garrapata, si no recuerdo mal. Sí, la garrapata. Happy, la del... que era un unicornio mágico, una cosa así, que era un hombre que viene un unicornio. Tú, yo y el apocalipsis. Esta mierda me supera. Agent Carter y Paper Girls, que esta a mí me duele particularmente porque es la polla la primera temporada. Es muy buena. ¿Paper Girls ya la han cancelado? Paper Girls, sí, después de la primera temporada. A tu casa. Todo bien. Todo bien, Amazon. Gracias. Bezos, un abrazo. Hijo de puta. Y nos termina diciendo que se acaba de acordar de otra maravilla que era Dear Gently. Yo con esto me he acordado de la de El último hombre sobre la Tierra, que también está cancelada, y era buenísima, lo que me he podido reír. Era divertidísima. Hasta morir con esa puta serie. Quiero darle mis 10 a Guapo por lo de un beso. O sea, había que decirlo, tío, había que decirlo. Y terminamos este repaso con Luis Jugaire, Vilanova 72, que no se acuerda de ninguna serie, pero destaca algo que todos sabemos, que somos un poco trolls. Coitus interruptus, qué malas personas sois, y se descojona vivo. Pues sí, la verdad. Y de hecho, como te dijimos en Twitter, el título del programa no va muy desencaminado. Respecto a los programas anteriores de la recopilación de poemas recitados por The Rock, no ha habido reacciones. Pasa lo mismo que con los audios que subimos por separado de las aventuras del Dr. Loque o con Black Adam, que a lo mejor The Rock está perdiendo tirón. Ahí lo dejo. Respecto al último programa canónico, el de los videojuegos musicales, de lo que más acuerda la gente es del comienzo del episodio. Esther Oliva, arroba Hermit Zaz, dice, muy sutiles con esa introducción. Juan Luis Gutiérrez Blanco dice, sinceramente, supe de la polémica cuando escuché la disculpa. Por otro lado, tampoco habría sabido el significado de la peluca. Bueno, y claro. Seidon McFly dice, me he partido con los comentarios de las fotos del DDR. Efectivamente, en ese cuarto sonaba tanto Linkin Park como Limp Bizkit. Otro programazo, casi me da algo escuchando a Víctor reconocer que se ha pillado un curso de piano de Jaime Altozano cuando no lo soporta. Tiene que seguir informando de cómo le va en cada programa. Y mis 10 es con lo del tema del meme de la parca. Yo ya no lo soportaba desde hace años, esto es lo que me faltaba ya. Y como ves, pues reacciones de todo tipo. Más cosas, Víctor. Sí, porque aquí se acuerdan de a ti. Dice Dolmón. Dice, a ver, Puni sacando a los perros a las 7 de la mañana, recién llegado del curro, es un regalo que solo un demiurgo te puede otorgar. Muchas gracias, gente, por este curro y darnos tantas horitas de entretenimiento. Pues sí, esa es la hora a la que saco los perros. 7:30, 8, una mierda de vida. Pues hasta aquí, chicos. Hasta aquí. Vamos cerrando este programa que hemos dedicado a esos productos sin final, que terminan de forma abrupta y burda, dejando a la gente colgada y sin